Si hubiese puesto a grabar antes. Si hubiese Yo puesto a también, grabar antes, tercero. hubiésemos tenido cosas jugosas para Iñaki, el preview. pone que Dime. se va a enviar a un tercero. ¿A quién se va a enviar? ¿Cuál? Pone que se va a enviar a un tercero A este vídeo. YouTube. Ah, vale. Es que no había. Antes era. Se va a emitir en directo, no sé qué. Coño. No, se va a poner, se va a emitir a un tercero. Escúchame. A la Audiencia Nacional. Por eso te digo, digo, Cosas de madre. Zoom. No. Está muy liado ahora. Igual no las. Ya nos la está liando aquí el paisa. Luego en el podcast ahí son sacando cosas y eso, ¿sabes? Me falta Para el tuit de que estamos ya en acabar directo entonces el banquillo. Bueno, y todo esto ya se arrancamos. oye, Sí. Bueno, no estamos metiéndonos todavía con nadie, ni ninguna raza, ni color, ni. ni gente de según qué sitios. Ni con negros. Estamos venerando a un negro. Cuidado. Mira lo que ha puesto Foden en el grupo general. A ver, de general. Venga, arrancamos en 3, Dale. 2, 1. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Patrios España. Yo soy Hanjiro Tamado y voy a ser el nuevo pilar del fuego y me acompaña desde la capital del reino. Paco, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Qué gusto veros aquí a todos para charlar y pasar un rato agradable. Bueno, vamos a ir poquito a poco, sin prisa pero sin pausa, Eso de es. forma constante, como debe ser. Igual que tenemos aquí al más constante de todos. Buenas noches, Jesús. Bien, empezamos bien. Después de un mes y medio sin aparecer por aquí, ya echaba de menos estas pullitas. Hombre. Que además, ya sabes que lo mejor de todo es que es cuando menos te lo esperas que de repente te la meten. Exacto, es lo más bonito. Y aquí vais a ser más cruciales, pero bueno. Eso es como las películas porno. Cuando menos te lo esperas, te la han clavado por la retaguardia. ¿No? Organización. Es lo que hay. Exacto. Es lo que hay, querido. ¿Qué tal, chicos? Tío, pues con muchas ganas de volver a veros, que por motivos de horarios estoy un poquito desconectado últimamente, sobre todo por la noche, pero ya con ganas, tío, de compartir y de charlar un poco con todos vosotros. Bueno, oye, siempre, siempre bienvenido y siempre bien hallado. Igual que siempre es bien hallado nuestro compañero Aitor. Aitor, buenas noches. ¿Qué estás cenando? A ver, cuéntame. Estoy comiendo queso, tío. Queso ah, del queso. Bueno. Joder, el macho. Yazabal de la tierra. Vaya. Muy bien, producto local. Pero bueno. Pero ¿qué tipo de elegancia es esa para grabar el podcast? Espectacular. O sea, pasamos de los San Jacobos de Leoski al queso de Yazabal. Claro, con el partido que hace Rick May este domingo tenemos que pasar una. ¿Cómo se notan los billets, amigo? ¿Cómo se notan los billets? Estamos subiendo a otro nivel superior. No, de no, otras ya, cosas no, pero. Ya lo veo. No es por desmerecer el Yazabal, pero yo me acabo de comer una cuñita de García Vaquero Reserva Tostado especial. Yeah. Uno de aquí sabe de dónde es eso. Gran infravalorado el queso curado tostado, ¿eh? Gran infravalorado. Gran pueblo. García, ¿cuál? ¿Cómo has dicho, Jesús? García Vaquero. No lo digas, no lo digas. No iba a decir nada, que iba por preguntarle. Sí, sí, seguro. Pero ese no le tiene, ese no le tiene el tato, Iñaki. O sea, Paul, ese no le quiero, tiene el tato aquí. Yo quiero esa rima para meterla en mi todavía. Trade, que no iba a decir una rima, sino no, no, me deja, no, ¿qué, no. Qué gente más mal pensada, macho, de verdad. No iba a meter una rima. Te voy a decir una cosa, Paul, esto con Franco no pasaba, ¿eh? Claramente, esto con Franco no pasaba, pero bueno, es lo que hay. Iñaki, Me creo que ese tercero no sea YouTube. Le estoy empezando a creer. Pero porque es Franco Tenaglia, ¿eh? Es Franco Tenaglia, no. No, no Francisco Franco. Ah, vale, vale. Claro, joder. Joder, el tío, menos. Qué mal pensado eres. Macho. En fin. Yo conozco un poco a Franco. Doc, buenas noches. Buenas noches, chavales. Qué grata sorpresa veros por aquí. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, de que Paul se lo pasé el otro día, ¿no? De una charlita que tuvimos en verano. Y bueno, pues yo soy el cobrador del frac, así que por aquí vengo. Me dicen por línea interna que estás desequilibrado, que te has puesto aquí una medalla que... Efectivamente. Tengo una lumbalgia que me tira para abajo. Joder. Ahí. Pesa, vamos, ¿eh? Yo creo que es de los Juegos Olímpicos. Te debo de decir que si se te va a olvidar ponerte la medalla, no te preocupes, que ya te lo voy a... Lo que sea, si se te olvida, que no creo, ¿sí? Ya te lo voy a recordar yo, no te preocupes. Vale. Bien. Porque, bueno, cuando hay que ponerse medallas, hay que ponérselas. Eso es. Y también no. Se la pondremos a Barbour. Bueno, eso es otro tema, pero bueno. Buenas noches al energólogo. Alberto, buenas noches. Energólogo y geólogo, que soy experto en energía eólica. Yo quiero... Y no por los pedos, ¿eh? Y no por los pedos, sí, cuidado. El problema es que sí es por eso. Pero antes de ponernos de cachondeo, yo quiero un alegato así muy rápido, solidarizarme, aparte con el pueblo de Valencia, que creo que ya tiene mucha solidaridad. Yo creo que es hora de que nos acordemos de los vecinos, de esos vecinos de Madrid que hace poco han salido a la televisión pública de allí, denunciando a unos vecinos que durante 15 años están sufriendo que si taconeo, ruidos de cama, gemidos, rin-rin, chaca-chaca. Yo creo que ya basta. Yo creo que desde aquí debemos hacer nuestro alegato a esos vecinos que tienen derecho también a vivir. Efectivamente. Stop a los abusos. Tiene derecho al descanso. Quien no sepa de qué estamos hablando, yo ahora mismo le comparto en el grupo de Telegram, que tenemos grupo de Telegram, a qué nos referimos, que es una noticia que nos ha pasado Paco y yo quiero hacer este alegato. Sí, cierto. Es que voy a poner un poco en contexto a la gente, para que lo entienda, porque existe un cierto playbook que se habla en el grupo de grabación, que últimamente pues está bastante vivo, pero es que está bastante vivo y se comparte cosas absolutamente inéditas e increíbles. De ahí que a veces pues se vaya un poco de las manos, los mensajes, pero claro, es que hay cosas que no te las puedes quedar, se tiene que compartir con tus amigos, con tus hermanos, con tus compañeros, y es entendible. Y sobre todo, eso te dice Alberto, solidarizarte, tío. Cuando hay gente que lo está pasando así, hay que estar a su lado, tío. Eso es. Efectivamente, eso es. Yo, de todas formas, aquí tengo un martillo, no sé si lo veis, que no sé por qué carajo tengo aquí el martillo en la mesa, pero yo no lo uso, pero lo tengo. O sea que aquí está, ¿eh? A quién le pone la hoja a este martillo. Efectivamente. Vale. Aquí solo podemos ir para arriba o para abajo. Sí, sí, después no, de esto, no, seguramente sí, para abajo. Y lo difícil va a ser seguir yendo para arriba. Porque estamos ya un puto bueno, nivel. Escúchame, Aitor. Falta de presentar otra persona más que nos ayuda a seguir subiendo. Javi, buenas noches. ¿Qué tal? Oye, lo que no me quedaba es con tu nombre. ¿Cómo te has presentado al principio? Kanjiro Tamado, que es el protagonista de la serie Kimetsu no Yaiba o Guardianes de la Noche. Ok, vale. Es que en cada podcast en esta temporada he decidido no presentarme por mi nombre, sino como el protagonista de una serie de anime. Eso lo echaban Javi antes de uno más uno son siete. Buena serie. Eso. Bueno, yo te seguiré llamando igual, porque no me queda con el nombre. Vale, no pasa nada. Es mi memoria, es problema mío. Ponle, no matter what. Póntelo, en vez de hoster, póntelo para que nos chive. Hanjiro Tamado. Hanjiro era, ¿no? Sí, creo que sí. Y si no es así, pues no será así. Exactamente. Y cualquiera que nos esté escuchando la IMO va a decir, estos chavales están contentos, ¿eh? Dream May ha tenido que jugar bien. Hombre, lo ha dicho Sean McVay, ¿no? Entonces habla un erudito. Sí, ¿Os dais cuenta que a veces ciertas palabras causan estupor y peligro de poder soltar alguna rima o que te suelte alguna rima? Cuidado, ¿eh? Correcto. Cuidado. Por cierto, saludar a la gente de YouTube, a Javier Videorrázaga, buenas noches. Está Font, está Iván López, el catalán, está Iván López, el madrileño, está Font. López, el kicker y el normal, ¿no? Bueno, el normal. Cuidado, o sea, parece que estamos llamando algo malo. No, no, lo que pasa es que uno es kicker y los kickers son especiales, son gente especial. Porque es kicker y Panther. Y porque no los Panthers son gente. Pero es que los Panthers are people no son too. Personas. Claro. Los Panthers no son personas. Los Kickers a veces. Hay que preguntarle a Fon si es Lone Snapper y ya tenemos los tres equipos especiales. Cuidado. Pero ¿será un Lone Snapper con no? Taras o sin Taras? Pregunto. Yo, con que sea Long, me vale. Lone Snapper cualquiera de Proyecto Hombre. Fácil. Bueno, oye. O una persona que diga que su película infantil favorita. Como dijo, ¿cuál era? Top Gun, hijo. Top Gun, sí, señor. Top Gun, dice, ¿no? Cardona. Su película infantil favorita, Top Gun, sí, señor. Grande Cardona. No. Bueno, no me lo podía llegar a esperar. Le faltó decir Saw o algo de eso, o sea, ya, total. Bueno. Paso a leer las estadísticas del partido, que lo estaba buscando mientras que estábamos aquí haciendo un poco la charleta. Las estadísticas del partido es Los Ángeles Rams 28, New England Patriots 22. Y paso a leer las estadísticas por parte de Los Ángeles Rams. Matthew Stafford 18 de 27, 295 yardas, 4 touchdowns. Corriendo, Kieran Williams 15 carreras, 86 yardas. Y Blake Corum 5 para 21. Recibiendo Puka Nacua, 7 de recepciones, 123 yardas, 1 touchdown. Cooper Kupp, 6 recepciones, 106 yardas, 2 touchdowns. Por parte de New England, Drake May, 30 de 40, 282 yardas, 2 touchdowns, 1 interceptación. Ramondre Stevenson, 20 carreras para 73 yardas. Drake May, 3 para 27. Por parte de las recepciones, Kendrick Bourne, 5 recepciones, 70 yardas, 1 touchdown. Hunter Henry, 6, 63. Y después, destacable también, de Mario Douglas, 5 para 59. Y mención especial, Bedaria Love, 1 recepción, 4 yardas, 1 touchdown. ¡Vamos! Dicho esto, la morocha. Claro. No puede hacerlo todo el. No puede hacerlo todo Bedaria Love, tiene razón. Claro. Dicho esto, ¿por dónde queréis empezar y quién quiere empezar? Porque el partido, joder, tú ves 28-22, pero yo a título personal le puedo sacar más puntos positivos que negativos porque fuimos una puta mierda infecta en defensa, en ataque fuimos a ratos bastante disfuncionales. Y todavía tuvimos posibilidades hasta el último drive de poder ganar. ¿Qué le da? El resultado yo creo que es engaños. Creo que los Rams nos ganan por más diferencia a la que parece, porque sobre todo plantean mejor el partido. Y nosotros vamos un poco a trompicones. Y a simplemente May haciendo lo que puede, básicamente. Asociándose con Douglas cuando podía, o asociándose con Henry, y luego con Bourne, increíblemente, ¿no? Pero el partido, ellos lo plantean mejor y tienen, yo creo, el mando del partido casi todo el rato, menos al principio, y ganan porque tienen que ganar. Nosotros es que jugamos a un nivel bastante bajo, en general. Luego ya hablaremos de lo de May, pero en plan, tanto ofensivo como defensivo es malo, los ajustes son inexistentes, y bueno, luego ya hablaremos más en profundidad del diseño de las jugadas, que estuvo muy bien el tema de pues que utilizamos a Lowe para recibir, con una formación desbalanceada, o sea, se vieron cosas, pero por lo general no estuvimos a la altura del partido, por eso perdimos. A pesar de que nos jodieron un drive los árbitros con dos calls seguidos en contra, que son al revés. Y que con eso nos hubiera permitido al menos estar más en el partido, al menos hasta el descanso. Pero bueno, yo creo que si es un poco resumen, que es que el partido le teníamos que haber perdido igual. Pero está bien porque a pesar de plantearle el partido mal, lo peleamos contra un equipo que es muy decente y que hizo un partido bastante serio. Yo estoy de acuerdo, o sea, lo que plantea Pampel desde el principio del partido, por hacer una visión general, es correcto, o sea, para mí es muy acertado, es decir, esta gente tiene genera mucho parra, voy a sacar el balón de May lo más rápido posible de sus manos, la OL es la que tengo la que tengo, entonces vamos a hacerlo. Bueno, primero punto número uno, esto se demuestra que el chaval sabe jugar LAN y sabe jugar pase en corto, que había gente que tenía dudas en el draft y podraft, ¿no? Después de eso, que todos quedamos maravillados con los dos drives, ¿no? Que parece que lo tienen todo muy estudiadito de los entrenamientos, después con los ajustes ya tal. Cuando pasa eso y llega el segundo cuarto y más veis el plan y dice, bueno, ya está, se acabó. Ahí ya en el segundo cuarto nos superan como quieren. O sea, partiendo de la base que hasta el tercer cuarto no le provocamos un tercer ahí fuera, o sea, un cuarto, un pan, el partido en el segundo cuarto se nos va. O sea, prácticamente ya en el segundo cuarto nos quedamos sin una opción de ganar. ¿Qué es lo que pasa? En la segunda parte yo creo que ellos, sin ser un super equipo, tienen un buen entrenador. Sí, seguramente un top five de la liga, pero no son un buen equipo, es decir, esta gente llevaban 4 victorias y creo que no le habían metido más de 2 touchdowns a nadie, absolutamente a nadie. Que sí, que tienen 2 buenos receptores, pero que no tienen un ataque que sea excelso. Entonces, en la segunda parte llegan sobrados, yo creo que empiezan a defender de otra manera, no con tanto parras, y cometen penalizaciones que son absurdas. O sea, ellos nos meten en el partido con 2 o 3 penalizaciones que eran despejes seguros, y nos meten y nos pegamos un poquito más y bueno, tenemos ahí la oportunidad de este último draft, pero estoy con Aitor, o sea, el resultado para mí es bastante engañoso. Yo cojo la palabra, Alberto, porque voy a hacer un poco de defensa de Arranz. Estoy de acuerdo en vuestro análisis, en el análisis de los dos, pero yo he visto casi todos los partidos de Arranz este año. Es un entrenador que me encanta y sí creo que tiene mejor equipo de lo que parece. Lo que pasa es que tuvo una plaga de lesiones las primeras jornadas, Pucanacua. Pero Paco, con Miami estaban todos, ¿eh? Sí, pero casi toda la OL, y cuando se ha ido recuperando, lógicamente ante Jokic pillando ritmo. Los ha recuperado hace 2 semanas, está empezando a pillar ritmo ahora. Yo me temía que a nosotros ya nos iban a llegar con un poquito más de ritmo. Luego, Mapey son los mejores entrenadores. Yo creo que en la segunda parte se come a Covington, pero literal, con patatas, ¿eh? Se lo come por todos los lados. Y luego, por potencial que ha dicho Alberto, que estoy muy de acuerdo contigo. Aquella gente decía que May no era un jugador que pudiese jugar rápido. Saltamos con el plan claro. Y no solamente, y te puntualizo, jugamos rápido, es que jugamos algunas en Lance que prácticamente eran al segundo y medio. O sea, casi no se desarrollaba la ruta y ya estábamos sacando balón. Yo no sé la media de cómo pudo lanzarme la primera parte, pero tuvo que estar en 2 segundos y medio. Vamos, seguramente no llegó ni a 3 segundos a la hora de por ahí, por balón. Ahí, seguro. Sí, es que 2 segundos y medio es mucho para lo que... ¿La tienes tú, Javi? Coge y suelta. Lo acabo de pasar por el chat, si lo queréis ver. Dale, dale, Javi. Hay balones que un segundo tarda en lanzarlo, es que prácticamente no desarrollaron ni la ruta. Vamos. Ahora está en Tour Throw. 2.55. 2.55, fíjate, o sea, salimos con la idea. A ver, a Death, 6 yardas. Bueno, 5-7. Claro, porcentaje 75%. Lo que pone es eso. Si os fijáis, además, es fastest, shortest, o sea, es la vez que más rápido ha lanzado y que más corto ha lanzado. Vale, y luego en cambio, claro, ha subido la si son ranks, pero esto es si son ranks suyos, ¿no? Sí, son sobre sus 6 partidos, sobre los 6 partidos que él ha hecho. 2.5, pues pensaba que era menos, pero bueno, está muy bien, 2.5 para un quarterback que no sabe. Muy bien, muy bien. O sea, que nunca ha lanzado tan rápido. Y con receptores que tampoco son élites, o sea, tampoco son playmakers que te van a ganar la separación. Utilizamos muy pocos otros, al final, saliendo de bajo center, soltar el balón tan rápido, a mí tiene bastante mérito. Eso es. No, si es que el partido de May es... Ya os digo que hay en el jugador ofensivo no voy a tener ni una mínima duda. Muy bueno el partido de May. Estoy ahí entre Vederian Love y May. Bueno, cuidado, Vederian Love, la morocha. Sí, bueno, que... además, ya fuera broma de Delia, sí, pero... Por la nota discordante, pero vamos a ser claros. Y todo, o sea, no sé... El mejor de este partido es Tremey con muchísima diferencia. Muchísima diferencia, eso es. Yo no sé si voy a hacer... es que le queramos también dar ciertos votos a cierta gente, porque también se lo merece y tal. Pero es clarísimo que el mejor es Tremey. Chicos, no sé si va a ser duro con lo que voy a decir ahora, pero aunque progresa adecuadamente, porque al final lleva 3 o 4 partidos putos, yo no lastra mucho la OL en este partido. O sea, Tremey es el mejor a pesar de... La OL, demasiada falta de concentración, demasiada... Penalizaciones en momentos importantes. Nos absurda, lastra mucho la OL, tío. Michael Jordan es un hijo de puta. ¿Pero quién? ¿El de los Bulls o...? También. Los dos, también. Exacto, también. A ver. Bueno, perfecto. Michael Jordan siempre ha sido un hijo de puta, ¿eh? Sus compañeros lo dicen, pero bueno, pues, está ya retirado. Es nuestro hijo de puta, ¿no? Eso es. Yo tengo la misma lectura, ¿eh? Yo, bueno, ya me habíais oído también, yo creo, los que me habíais oído, pero es lo mismo que yo cuento en mi podcast. O sea, es que el planteamiento del partido, defensivamente hablando, nos dura un cuarto y medio y luego se acabó. Yo coincido, además, creo que el último cuarto es otra cosa. De hecho, los 2 o 3 primeros drives, yo creo que Rams muere en la mitad del campo porque se va equivocando y también... se pega tiros en sus pies y si no también se habría llevado algún que otro punto. Pero bueno, defensivamente hablando sí que había un buen planteamiento al principio y luego ya se desmorona completamente. En cambio, ofensivamente fue más a ratos y a pesar, como decís, ¿no? Yo creo que hay un poco de dicotomía ahí en lo de la línea. Para mí es el mejor partido de la línea, ¿vale? Sinceramente. Sí. De toda la temporada, pero eso no significa que sea un puñetero lastre para el juego de carrera, sobre todo, y las penalizaciones en momentos concretos que yo creo que nos mataron, convirtiendo drives que podían haber sido touchdown en field goals o drives de que murieron también al principio en la mitad del campo. Pero bueno, Yo voy a repetirme, pero es que yo creo que Van Pelt sí que hace un planteamiento correcto y va adaptándose. Para mí la parte defensiva es la que, ostras, sí. Yo no lo entiendo. O sea, yo estaba frustradísimo, tío. Se lo come McVay, tío. Se lo come con patatas, tío. Con patatas. Pero la cuestión, hacer. Paco, yo... Tengas por, ideas, tío. Por poner un poco... Un equipo con solo 2 receptores referencia no puede hacerte. Con la secundaria que tienes no te puede hacer el hijo que te hacen. No puede. Pero tío, es que no puede. Aitor, para mí... No preocupa la porque salida el planteamiento defensivo es pésimo. O sea, la salida de descanso del primer drive que tiene Rams, a mí es lo que más me preocupa de la defensa, tío, que no vi nada. O sea, digo, ¿cómo si no pasa, si no hubiera descanso? No ajustas. No hay ajuste, no hay respuestas para esos motion que nos tenía, no hay respuesta para cómo estábamos defendiendo las bunch formation, no hay respuesta. O sea, Belichick no las defendía así, tío. Tú no puedes mandas un montón de hombre, pero es que no sé. O sea, lo de las bunch, yo no sé si has fijado alguno, pero es que nos comemos los cruces como si fuese, sí, tío, sí. Como si fuésemos novatos, tío. Como si estuviéramos preparados. Es que eso es una cosa que se trabaja en precision, ¿eh? Claro, o sea, no me jodas. Tío, pero o sea, que las putas bands te hagan daño es ridículo. Cuando las bands tienen una manera de defenderse, pero no puedes estar a mitad de temporada diciendo, no, es que tenemos que hacer esto. No, tío, eso tiene que venir de ser. Eso claro. Viene al principio. Pero es que McVay te va de a hecho, hacer. De hecho, ni en precision. O sea, es una cosa que tienes que tener aprendida según. Quizá en el college, claro. Rutherford, tal, no sé qué. Según entres en el equipo, tío. Pero es que lo que dices, Javi, McVay, sabes que tienes. Poniendo los niveles, haciendo bumps. No. Haciendo bien las asignaciones, tal, eso tiene que venir de serie, no te pueden hacer con manches, los hijos que te hacen. O sea, no puede ser. Una cosa, chicos, ¿cuántos estuvimos aquí en la previa? Unos cuantos, ¿no? Bueno. Unos cuantos, no vamos a especificar unos cuantos, Paul, unos cuantos. La cuestión es... Vino Pantu, ¿no? Final. Vino Drino. Drino. Pantu es el que es de los Redskins. Pantu, eso es, sí. A este no se la suelta y a mí sí. ¿No? A este no se la suelta y a mí sí. Estabas tú pa hacer la de Bederian Law, que era cogerla así. Te ha dejado botando, cabrón. A ver, por partes, que os cuento lo que veo del ataque. Luego, si queréis, entramos en la defensa, que ahí podemos soltar más cosas. A mí lo de que May pueda jugar mucho, que hasta ahora no habíamos jugado mucha ruta hot, mucho checkdown, empieza a haber cada vez más RPOs, eso me gusta. El que él empieza a leer campo, sobre todo leer asignaciones de Edge, Edge entrándole en Bleach, porque esas las lee. Uno, porque el center no se las marca, he revisado hoy parte del partido y es una puta vergüenza. A mí lo de Ben Brown, es verdad que David Andrews era un exjugador. David Andrews es como si ponemos ahora el combate este de Mike Tyson, pues lo mismo. O sea, pero es que Ben Brown no tiene nivel para jugar en esta liga. De hecho, no se titula en ninguno de los pero, 30. A ver, pero Paul, ahí hay que ser un poco comprensivo. Es vale, decir, Ben Brown Aitor, es lo que es. No es nivel de center titular, porque no falla las asignaciones. Es nivel de un jugador que lleva 4 semanas en el equipo, tío. Vale, me da igual. Y que es un descarte. Vale, me da no, igual. Claro, no, te van a traer a la reencarnación de pues Jason Kelce. No, yo lo que digo es que hay que traer un tío, que ese tío no vale. Ahora te hace el apaño, no, vale, en verano, lleva cuatro, fuera. Lleva 4 semanas el vale, equipo, tío. En verano, fuera. O en marzo, no. O otro. Sí, si, porque no tiene nivel. Tú le pones a Strange y a Ongwenu bien trabajados desde el principio de temporada y Ben Brown, ya te digo yo que vale. No puedes hacer una línea con retales. Para mí, sobre todo, es la lectura. No lee los bleaches. Lee los bleaches, pero me estás diciendo del bleach de un linebacker que está fuera, tío. Eso que lo lea el tackle, si quiere. No le puedes pedir a un center que te marche con todos los bleaches de toda la línea. Es que yo por eso he dicho que has dicho de un linebacker exterior. Por eso he saltado. Escúchame porque no me estás entendiendo. Está diciendo que LeMay está leyendo los bleaches laterales. Porque los de dentro no se los marcan, es que no le marcan nada. Que me parece de Ah, que no le marca los de dentro, vale, perdón. No le marca nada. No le marca nada. A mí es uno que no me gusta de Brown. Luego que sujeta, sí. De hecho, sujeta bastante más que Andrews. En uno contra uno no le desborda. Sí, tampoco es difícil. Otra cosa, jugar checkdowns, vale. Le estás haciendo algo que era algo que sobre todo era en uno de sus debes en el proceso pre-draft. Está aprendiendo y me parece puta madre. Tiene lanzamientos, no sin plataforma, sino entrándole en Bleach, que está suelta rápido el balón. Casi todos los pases a 6-7 yardas, bien, vale. ¿Qué es lo que no veo? O sea, estamos jugando personal 12 y el juego de carrera tiene que dar para mí un poquito más. O sea, no le puedes hacer que May lance 40 balones por partido, por mucho que sea de yardaje corto. O sea, bien, Van Pelt está soltando el playbook, me gusta lo que hace, personal 12, doble Tyren, Hooper vuelve a reaccionar, bien, Hunter Henry bien, pero es que el juego de carrera es inexistente. Y bien, ¿vale? Que sin línea no puedes correr, pero es que no sé. O sea, yo creo que hay que bascular muchísimo más equipo porque es que llega muerto May a los finales de partido. O sea, no creo que sea casualidad que falle a finales de partido. Está hundido. El problema con el personal 12 es que no puedes correr con 12 porque Hooper no bloquea a nadie. Y en Henry bloquea poco. O sea, ese es el problema que tenemos, que no tenemos Tyren que bloquee, no tenemos a Gronkowski, tío. Es el problema. Tú si atraes a líneas y luego no eres capaces de bloquear, el poner personal 12 es un arma de doble filo si no tienes Tyren que bloquee. Otro tema importante. Me pasaba esta otra de Ramón Demon, una estadística que le he mandado al Twitter y la he estado hablando también con Alberto y con Iñaki. A ver, hay una estadística que analiza todas las OLs de los últimos 12 años de todos los rookies. Es verdad que May en la EPA, o sea, lo que él, el expected que él genera, está bien. O sea, está a la altura de Josh Allen, está a la altura de Carson Wentz y está mejor que Lamar Jackson. Está por encima del promedio, sí. Está por encima del promedio, pero me toca muchísimo los cojones que el que haya hecho esa estadística, que sea el fulanito, menganito, lo que sea, y le aplaudo de aquí, que esté donde esté, que haya tenido que coger el puñetero Excel y en la casilla J, H o la que fuera, haya tenido que meter 200 columnas más para meter nuestra gráfica. Que es que me parece de vergüenza. Tenemos la peor OL en 12 años que se la ha puesto a un rookie. Pero no peor por un cacho. Peor, pero es que años luz de la segunda peor. Y es que me parece una vergüenza que tengamos eso y que aquí nos ruden cabezas. Que sea, hablábamos de, no sé dónde leía esta mañana, que el coordinador de línea. El coordinador de línea no sé si está haciendo mucho o poco, pero es que lo que hay es de vergüenza. De es hecho, que May la de no Mac, puede jugar ahí. La de Mac Jones, la línea de Mac Jones, o sea, que todos hemos hablado aquí de la OL que tuvo Mac Jones, es buena OL la que tiene Mac Jones, comparado con esta, sí, comparado con esta, sí. Está en el nivel percentil medio de la salida. Mira, comparto. Comparto. Ah, vale, ya. Claro, vale. Esto es año rookie solo de los quarterbacks, ¿eh? Mirad dónde está Mayón. Pero mirad que es que han tenido que hacer aquí 3-4 columnas más porque el block rate es pésimo. Pero, es que mira, es pésimo. Paul, una cosa y esto más, no, déjame acabar, pero Paco. Espera, esto no es que esto no es que bloquean el 50%. Esto es del 0 al 100, ¿vale? Esto es lo que se llama un benchmarking, que te estás comparando en base al resto de posiciones. No quiere decir que el grado de bloquear sea un 100. O sea, 100 será el mejor de todos, que sea el Bijan este. Nosotros somos el peor, pero es que no es que le paren 50 veces, es que es mucho menos. O sea, no le paran el 50% de las veces que le entran en Pass Pro. Es que está al revés. Cago en Nick, está diciendo menos. Son ingleses y lo han hecho mal. Es una gráfica rara, decrece para la derecha. Sí, está hecho así de raro. Sí. Es que digo yo, joder, pues si tiene una línea cojonuda, que estoy viendo mal, sí. Puto número. Vale. Sí, sí, no. Decrece. Lo estoy viendo ahora igual. Decrece. Si el número de abajo, verá cómo decrece. Me parece burro, ¿eh? Ojo, Burrow, la sexta peor, ¿eh? A ver, es que estamos hablando... Burrow no tenía línea, vale. Bryce Young no tiene línea, vale. Pero es que May, mirad el cacho que está por ahí. Solo por puntualizar. Por puntualizar nada más, que es muy buena la gráfica, pero para quien no lo esté viendo. Estamos hablando del primer año de rookie. Es decir, no habla del resto año de Barrow, sino el primer año de rookie. Entonces, el año de rookie, Barrow salió con la rodilla lesionada. Está cerquita de Drake May. ¿Vale? Herbert hizo el primer año que hizo porque no tenía OL. Y el primer año de Matt John, y eso se lo escuchaba hacia Aitor y me encantó cuando lo explicó hace el año pasado. Matt John tiene una buena OL el primer año. Sí. Y luego la vamos deconstruyendo, que es lo que Aitor explicaba un día. Que no estaba bastante de acuerdo con él. También. Cuando se va Zuni y se va Mason, empieza la cuesta abajo. Pero claro, todavía, cuando ya teníamos una línea de puta madre. Cientos de veces dije, que tú no puedes. Cuidado, que estamos desbotando la línea. Se me fueron Rooney y Mason, ya teníamos una línea, bueno, regulera, ya vemos que estaba más o menos en el eje, ¿no? Regulera. Normal. No sé. Vamos hasta ahí, donde está May, que es un buen cacho. Claro, que mira la línea que tiene Bonix, por ejemplo. Mira, Bonix tiene la tercera mejor línea, o cuarta, o quinta. Mirar cómo estamos. No sé si veis ahora la gráfica del True Pass Set de este año. Comparado con el resto de equipos. O sea... Ceter, joder, ¿eh? Es que, macho, o sea, es que las estadísticas ya están me dan la razón. Que digo que lo peor que tenemos es el Ceter. Madre mía. Y eso que para mí, Brown está mejorando a... Acuérdate del Everett, que fue una catástrofe, fue un desastre también, tío. Solo sí, gran peor center, al de San Fran y al de Giants. Pues mira, Aitor, te buceas en nuestro Telegram y te tiras 3,000 y pico mensajes hacia atrás, que para eso tenemos un buen Telegram en general, que seamos el segundo grupo de Patriots de España. Te encuentras el audio donde Aitor nos explica a todos tranquilamente por qué es tan importante encender un equipo, porque posiblemente sea de las posiciones más importantes dentro de un equipo, y luego te miras esta gráfica y comprendes por qué a veces nos enfadamos con lo que tenemos. Hombre, yo tengo el miedo de que ahora que se está viendo que tenemos en May un diamante, porque May es un diamante, porque que vuelvo a la de antes, que May, a ver, me deje, que May tenga el EPA positivo con esta línea, o sea, es que no somos conscientes del mastonte que tenemos. De verdad lo digo, no somos conscientes. Uno, porque te está dando EPA positivo, y dos, porque te está poniendo en posiciones de ganar, te ha ganado partidos y tiene drives para ganarte un partido, pese a la línea. Aquí no entramos a hablar de receptores. Paul, una cosa, porque habrá gente que igual no sepa lo que es el EPA. Son los puntos esperados por jugada, ¿no? ¿Correcto? La eficiencia. Eso es. Expected points. En concreto mide la eficiencia. No, efficiency per attempt. Vale. La eficiencia por jugada. Paul, solo discrepo pero una cosa. Pase, esto es por pase solo. Sí, solo pase. Solo discrepo una cosa. Es que la defensa, específicamente la línea ofensiva contra el pase que tenemos, es la peor que recuerdo en mi vida. Feder ratas. De cualquier cosa. Es decir, por poner un ejemplo muy rápido, si May, por ejemplo, hace 10 yardas, pero estaba en tercera y 20, esas 10 yardas no te la cuenta la EPA como eficiente, porque no logras el primer down. Sin embargo, si hace un pase de 4 yardas y estaba en 3 y 3, te la cuenta mucho más. O sea, mide eso. Claro. O sea, que el que simplemente mide haya sido lo eficiente en el juego, que en que positivo. Mantenga el down, en puntos, en tal. Y aquí no estamos midiendo que ni que los la inercia o que continúes el juego. Ni los drops de receptores, ni las penalizaciones de juego. Que también ahí, todavía es que tampoco le seguimos ayudando a May. Claro. O sea, pero Paul, dije por una pero cosa... ¿Eso estaría metido o no? No. O sea, quiero decir, no, eso bueno, en el EPA del jugador, si un drop, si un jugador claro. te dropea el balón, no te puntúa negativo claro, a ti, no te puntúa negativo a él. Eso, ¿no? Es, eso es. Pero no es attempt, o sea, no le cuenta como lanzado, ¿eh? Yo creo que no. Yo, o sea, no, no, ah, vale. Lanzado, o sea, te lo pon. O sea, es decir, te cuenta como cero. O sea, tú imagínate que Drey hace un buen pase a alguien, a un receptor que le dropea el balón, lo hemos visto miles. Cero. O sea, cero, sí, cero. Eso es. Claro, eso, ni suma ni resta. No, no, eso es. Claro, estamos teniendo en cuenta que May es eficiente pese a su OL y sus receptores. Eso es lo que viene a decir esta gráfica. Eso uh-huh. es. Paul, solamente una cosa de aquel equipo, tío. Decías, no somos conscientes. Yo creo que ahora mismo, por lo menos nosotros en Pitio, somos plenamente conscientes de la joya que tenemos, tío. Por eso estamos hablando de esto, tío. Que merece mucho la pena arreglar esto ya. Es que, de hecho, Paco, antes hemos estado hablando en el grupo general de Telegram, que tenemos grupo de Telegram muy majo. Y claro... Yo decía, joder, es que los receptores están funcionando regular, es que la OL está funcionando regular, tal. Digo, señores, calma. Es la primera temporada, es la temporada rookie de muchos. Hay gente que se desarrolla en 2 años o en 3 años en la liga. Pero que toda la liga se va al carajo. O sea, todo el draft se va al carajo y Drake May es nuestro QB titular por 15 años, el draft sigue siendo excelso. Es que por tenemos... Por el acertar con el QB con Drake May. Paul, deja compartir pantalla. Sí, sí, nada, dejo aquí. Decía que eso, que es el décimo en completados y el 13 en quarterback rating con esta OL. Con la peor línea. Con la peor línea de todos los jugadores que hay. Que por cierto, el que nos ha metido en harina acaba de entrar aquí. Acaba de entrar. Se ha pasado la gráfica. Ramón, buenas noches. Buenas noches. Voy a estar apenas unos minutos porque acabo de llegar y tengo todavía que hacer el vídeo de mañana y todo esto. Pero bueno, quería pasar por menos a saludar un poco y a escucharnos. Adelántame a mí como modelista en exclusiva de qué vas a hablar mañana. De Mbappé. Bueno, de Mbappé. Mbappé ahora no es tan popular hablar del tema, pero no, hemos tenido una reunión previa, los socios compromisarios con Florentino y voy a comentar un poco alguno de los puntos que ha tocado. Así que vídeo interesante. Estupendo, tío. Mañana me lo escucho en el gimnasio. Y nada, estabais hablando del desastre, ¿no? De línea ofensiva. Bueno, sí. Lo que hay. Lo que hay. Es que yo lo único que saco claro del partido es que hemos acertado con el quarterback. O sea. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. O sea, quiero decir que hay equipos que llevan 10, 12, 15, 20 años desde los 80, desde que pierden Super Bowls consecutivas. Buscando quarterback y nosotros hemos tirado la moneda, en la primera salió cruz, pero es que hemos vuelto a tirar y como dice Ayor, eliges cruz y te sale. Parece, y ganas. Parece que ha sido cara, parece que ha salido el, cara. El tema Gorka es que no hay que darlo todo porque ya está el trabajo hecho del tema del quarterback. No, no, por eso la preocupación, o sea, también creo que de lo que dice Paul, claro, esto puede irse a tomar por culo. No, visto la gráfica, o sea, no os he dicho, pero ¿habéis visto la gráfica donde estaba Robert Griffin? La protección que tenía, sí, mucho sí, mejor sí. que la de... Y otro el pedazo de año que hizo y se fue a tomar por el culo. ¿Sabéis la importancia de la línea? Fijar quién está el quinto. Fijar quién está el quinto y ahora entendéis lo que importa jugar en un buen esquema de línea. ¿El quinto? La izquierda. Bonix. Bueno, sexto, sí. Perdón. Está Widen. Sí, está Widen por delante. ¿Os acordáis cuando Andrew Luck decíamos que Andrew Luck no tenía línea, ¿no? Pues mira dónde está Andrew Luck. Efectivamente. No, sí, a lo que voy yo es a eso, que, o sea, tienes la materia prima. Ahora lo que tienes que hacer es construirlo bien. Ha habido equipos que han acertado con el QB, como Robert Griffin, fue un acierto, pero se lo cargaron. Sí. Carson Wentz, Andy Luck. Carson Wentz se lo marcaron, Luck. Bueno, hay mil ejemplos. Hay muchos ejemplos. Aquí hay muchos. Exacto. El tema, o sea, es Burrow no caer puede ahora ser otro ejemplo clarísimo de un quarterback buenísimo que la falta de protección le ha pasado factura. Es, chicos, esperad porque no tenemos todo el trabajo hecho. No nos creemos ahora que Derrick May va a estar 15 años, no, por ti, digo por lo que has dicho en general para todo el mundo, que no creamos que esto ya está hecho. Yo estoy, yo estoy muy preocupado por eso, porque viene es la preocupación de que hay que trabajar con la línea. Ahora sí que no tienes excusa para no rodearle, ahora no tienes excusa para no pagarle una línea. El guard que sale de Kansas, que no necesitamos un guard, ese guard es mejor cojo que cualquiera que lo que hay. Ponle el taco, porque es lo único que sale de línea. Al señor Kraft, no sé los años que le quedan, esperemos que muchos, pero ya, joder, que se suelte un poco y vas a tener un run si la hace las cosas bien. Porque la cuestión, y esto lo hemos hablado varias veces, es que sabiendo el tipo de gasto que tenemos que tener, queda este año, 2024, que ya ha pasado, 2025 y 2026, como ciclo de gasto. De spending. Cuanto antes gastes la pasta, más y mejor lo puedes distribuir. Por lo cual, 2025 tienes que meter pasta a dolor. Sí. Y luego 2026 ya veremos, porque luego empieza un ciclo económico nuevo de gasto, y este ciclo sí que va a ser diferente. Porque ese ciclo, por ejemplo, es un ciclo de 4 años, el siguiente que queda. ¿Queda uno? Digo, ¿no hay CBA antes? No, termina año 2030. Y creo que del próximo ciclo de gasto, un año come de lo que sería el siguiente convenio. Si no me equivoco. Si las cuentas no me patinan, ¿vale? Sí, bueno, pero pensaba que quedaba menos para CBA, sin más. Pero mejor, porque luego vienen eso, esto, que si va a haber huelga, que si va a haber no sé qué, y toca un poquito a las pelotas, la verdad. Yo si quieres te hago un pequeño spoiler, Aitor. Año 2027, me parece, pueden hablar ya el tema de partido número 18. Es que no hay cosa que me más parece. Bueno, igual, es que no voy a entrar a ese tema. Ya, partido número 18, más pasta para los jugadores, bla, bla, bla, bla, ya, bla, bla, lo de siempre. Ya, claro, si es que luego el NFLPA se va a meter de cabeza, sí, ya, si ese es el tema. A lo que yo iba es que en el draft del año pasado, que aquí estábamos, y yo lo voy a esconder, Javi decía que había que coger quarterback, Aitor, Xavi y yo decíamos que había que coger left tackle. Opiniones, o sea, se ha visto, ahora hay que ir a rodearle, o sea, es que ahora hay que ver qué es lo que necesita el equipo, que es lo que yo creo que está haciendo el equipo, tanto Mayo como Wolf, porque fíjate, se han cargado a Thornton, han largado a McMillan, o sea, han empezado a quitar lastre y para buscar cosas. Y sin embargo, pues mira, ahí tienes a los vecinos de la conferencia, de los Jets, que se han cargado al entrenador y ahora se han cargado al general manager y siguen con Aaron Rodgers y sus colegas. O sea, no pasa nada. La gestión está yendo por un lugar. Siempre lo pueden hacer más peor que tú, eso está claro. Siempre hay algún tonto que lo hace peor que tú, y los Jets normalmente suelen cumplir. Una cosa buena de tener que reconstruir prácticamente toda la línea, o sea, más que reconstruir, tener que traer gente en toda la línea, es que vamos a poder adaptarle la línea al quarterback. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, viendo lo que está demostrando May, que está aprendiendo a jugar pases cortos, check downs, que esto yo no me esperaba que lo hiciera ni tan pronto ni tan bien, porque en UNC no hacía esto. Esto lo he aprendido ahora. Sabiendo que tienes la amenaza en profundo y sabiendo que tienes las patas para ahora, sin diseños de jugada, salirte en scramble y producir, yo sí haría el esfuerzo de, oye, sé que va a costar, sé que no va a ser, quizás al principio costará que se adapte la línea, pero necesitamos sobre todo tackles y guards, meter la pasta, meter el draft, hacer todo el draft ahí, pero necesitamos gente que sepa jugarte a segundo nivel, porque tienes en medio un diamante, y yo vuelvo a decir lo mismo. O sea, sé que en esto vais a estar muy, muy en desacuerdo, pero tienes un tío, porque tiene que ser un dual threat. Tiene que ser un dual threat, porque sabes que ahí puedes construir un Josalen. Y con la diferencia del aspecto mental. Que luego Drake May, si se desarrolla correctamente, le va a pegar sopas con ondas a Josalen. pero vamos, bueno, lo va a pasar por la derecha. Muchísimo mayor que me anima a escuchar eso. Muchísimo mayor. Me anima a escuchar eso. Yo estoy con Aitor, yo estoy, es que sí, yo estoy con Aitor. Acabo de estar viendo el partido contra Kansas y Josh Allen es un quarterback muy bueno. Muy bueno. Como el planteamiento que hace, pero ya está. O sea, su techo es muy bajo comparado con donde puede llegar Rick May. O sea, bajísimo. Y Aitor y yo, esto te lo el optimista mando. Soy yo, o sea, ¿eh? Es que te lo digo en serio. Que yo soy verdad, un recuerda, bueno. Yo también muy bueno. Recuerda, lo veo. Recuerda que aquí Josh Allen llega, lo eligen, lo ponen de titular con una abuelita, no sé qué, no, y no ha rendido hasta su tercer año. Aquí este chaval vino... El tercer año no estaba hecho, el cuarto ya estaba hecho. Sí, bueno, Drake May este año, el partido que ha hecho en este, la semana no cuatro... ha hecho ellos salen entre sus tres primeros años ni de putísima coña, pero ni de putísima coña. Exacto. Es un partido así. Esto ha sido en cuatro salen semanas. En sus tres primeros años. Sí, he visto muchos partidos de Buffalo de los tres primeros años. Solo una cosa. Solo una cosa, un comentario que han soltado Javier Roldán en YouTube, que es básicamente clave a lo que dice Aitor. Dice, Drake May tiene muchísima mejor cabeza que Josh Allen. Pero mira, es muy centrado Josh Allen, mentalmente es mucho más flojo. 40 segundos, sí, es una pena que te haya dicho yo esto, que soy un poco más, el más optimista y alocado de todos, y me gusta mucho pensar en positivo, pero aunque creo que tiene mucha más cabeza que Josh Allen, aunque creo, vamos, no, estoy seguro, estoy con el editor, Josh Allen no jugó así el primer año, porque lo vi jugar. Y el primero en el segundo y el tercero. Dable hizo un trabajo enorme con él. Yo no esperaba ni de broma que llegase a lo que hoy es el día Josh Allen. Pero sí es verdad que todos los que estamos aquí en este podcast hemos visto cientos de veces a quarterback que proyectaban para arriba y luego se han quedado nada. O sea, yo estoy con vosotros y creo que tenemos una joya y un diamante en bruto brutal y estoy súper ilusionado. Pero no engañemos a nadie, o sea, esto es muy largo, vamos a ver el segundo año cuando empiece a ajustar. Yo digo que tiene el potencial, no que vaya a llegar, pero el potencial lo tiene, clarísimamente. Y cualquiera que sepa un poco... Lo único, Paco, que nuestro querido Drake May tiene lo que se suele llamar esos famosos intangibles, que lo tienen los grandes. O sea, tiene la inteligencia a la hora de jugar, el que es capaz de esperar un poquito más... para que pueda dar la mínima opción extra para que el equipo pueda ganar algo más. Y sí, eso... Voy a poneros un ejemplo. ¿Me dejáis poner un ejemplo? Dale. Un ejemplo, me lo lleva a Soccer. Y así le hacemos un pequeño homenaje a Ramón. Pues como me encanta ver jugadores, me gusta mucho el jugador, me gusta mucho ver soccer y fútbol, vi a Mbappé la primera vez en el Mónaco, pues, poquito antes de jugar la semifinal contra el Borussia. ¿Te acuerdas, Ramón? Sí, claro. Y me alucinó, tío, me gustó muchísimo. Yo bajaba aquí a la piscina en la urba, ese verano era el año de Neymar con el Madrid, todos los vecinos Neymar, decía, mira, dejaos de Neymar, hay que traerse ya a Mbappé. Y como esperemos a final de verano y no lo quiten, no vamos a arrepentir años. Ese Mbappé era el Dream Media ahora para mí. Pues el Mbappé de hoy en día, como entrenador lo digo, está pendiente de formación. Se ha relajado, se ha sentido el mejor jugador del mundo en el PSG durante muchos años, y para mí tiene conceptos y defectos de formación, de que nadie le ha podido coger del hombro y decir, no estás demarcando bien, no haces esto bien, porque no se le podría hablar, imagino, por comillas, que no le conozco. Pero cuando te enviosas y eres el mejor de la plantilla, eres el que quita o pone director técnico, dejas de formarte. Entonces, el Mbappé de hoy para mí es un delantero, un potencial enorme con pequeños defectos de formación, que espero que tanto Ancelotti como el próximo que haga se los pueda dar. Pues esto es lo que puede pasar a Drake May, a cualquier otro, a NFL. El Drake May de hoy es el Mbappé que yo vi en el Borussia. Yo estoy alucinado con el tío. Ahora, ¡hostia! Muchas variables lo que tienen que rodear, tío, para que eso pues, termine. La suerte que tenemos, Paco, es que tiene bastante más cabeza que Mbappé. Este tío. A mí las declaraciones... Tiene mucha cabeza, dado... ¿eh? Sí, tiene mucha cabeza. Tiene más cabeza que Mbappé. Es sorprendente. Por suerte para nosotros, claro. Espero que sí. Las declaraciones que da hoy en el podcast este, en el de Way Afternoons, que empieza a hablar de cómo le han educado sus padres, lo de yes, sir, que dice el vestuario, porque le ponen el foco a Mayo. Y le dice, no, a ver, el partido lo pierdo yo, no lo pierde Mayo. Mayo está haciendo sus cosas, me está enseñando, me está poniendo en situaciones para ganar. Y dice, I think down the road, I think they would respect them and listen. O sea, él dice que es el primero que quiere hacerles escuchar. No sé, tiene esas cosas que decíamos hace una semana, joder, pues igual es un tribunero. Pero es que es tanto y tan solo. Luego la manera en la que reacciona a los touchdowns es súper tranquilo, es un tío... No es efusivo. Estamos viendo en Discord y veías a Born que no ha empatado este año con nadie, que ha estado arrastrándose, hace un touchdown y parece aquí que, joder, que ha ganado la Super Bowl. Y no, o sea, tienes esas intangibles que bueno, que le hacen ser el líder. Es que tiene el vestuario encima. Y esto es muy, muy, no. muy, muy difícil, sobre todo con NFL, pues, es, van con él. Y es fíjate, que, Paul, es que es muy, perdona, Gorka, sí. Rápidamente. Es que es muy consciente encima que él viene de college, que de college ha sido Jesucristo, y pilla un entrenador de la NFL y le está enseñando, como dices tú, Mayo, lo que es la NFL. Y él dice, vale, yo lo que sé es lo del college, vamos a aprender lo que es NFL, que me lo va a enseñar Mayo, y me lo va a enseñar Van Pelt, y me lo va a enseñar todo el mundo, y voy a ser el jugador que quiero ser. Es inteligente porque sabe lo que tiene que aprender, lo que sabe y lo que tiene que aprender. Y está en ese camino, por eso vamos, y en las declaraciones y en todo, y Javi que lo dijo, además de cuando ha estado con él, es así, es todo, es como una esponja, va pillando, o sea, tengo muchas de cosas, hecho, voy pillando de todo lo demás. De hecho, Aitor, una cosa que es básica y fundamental para cualquier deportista de élite que veas que quiere triunfar, es tener los pies en la tierra, tener dos dedos de frente, humildad y sobre todo trabajo y constancia. Yo no sé si Mays era una superestrella o no, pero desde luego que yo le veo cómo trabaja en la banda, cómo habla con todo el mundo, cómo anima a todo el mundo, cómo choca los puños con todo el mundo. Tío, yo estoy en su barco. No es Antonio Brown. Yo estoy en su barco. No es Antonio Brown. Y no solo. Y al hilo de lo que decíais, él es muy inteligente y se le ve que tiene esas dotes de capitán. Porque lo que decía Paul. Le tira pase de touchdown a Kendrick Bourne, que es un pedazo de pase brutal, que el otro lo coge y tal. Y pasa, lo celebra supernatural, en plan, venga, levanto la mano, me voy a la banda a hablar con Brissette, con Mayo, con tal, con cual. Le tira el pase a Bederian Love y es uno de los que se acerca a felicitar a una persona dentro de la Enson. Como... Visto, no me he fijado. Sí, es verdad. Sí. Ojo, ¿eh? O sea, sabe, o sea, y se podría haber ido a la banda igualmente. Muy bien apuntado, Gorka. Y luego, es que en cuanto a cabeza, tenemos mucha suerte con los cuates, ¿no? Porque lo que ha demostrado Jacoby también es impresionante, ¿no? La forma cómo ha gestionado la transición, cómo le quitó peso, ¿no? A la decisión que tomó Mello y ante Maye, ¿no? Le dijo, preocúpate de cualquier cosa menos de cómo estoy yo. No. Creo que es poco común, ¿no? Que haya esa cabeza. Ten cuidado con lo que dice Ramón, que vas a perder suscriptores por los Madrides, con Brissette. Y ojo con Brissette, que hay, me parece que es en el partido de ayer, que hay un momento en el que se acerca a hablar con Mayo y están hablando los dos como de una jugada. O sea, que le pide Mayo opinión a Brissette. Lleva todos los partidos que lleva en la banda, siempre es el jugador que más cerca está del puto campo. Siempre, tío. Mirad los putos vídeos y siempre es el tío. En Londres se vio. Todos los putos días. En Londres nos fijábamos y lo que era gracioso no era que solo en ataque, hasta en defensa, era el primer hombre que estaba más metido que decías, es que está enchufado. Nos dimos en cuenta en Londres, claro, y luego nos vamos fijando en los partidos que se ven menos. Y Brissette, futuro entrenador, ¿eh? Está ahí, tío. Siempre que enfocan, siempre en primera línea, macho. Yo es que. ¿Sabéis a quién me recuerda eso de entrenador? A que vino con él. Que estuvo con nosotros. Sí, también. Ojo, no veas a Brissette el año que viene con May como entrenador, ¿eh? Yo creo que todavía tiene fuego de jugador. Conforme estás tan efectivo que queda fútbol. Mira, me refiero que si se queda en el equipo, que haga esas labores de entrenar con él, de desarrollarlo. Sí. Pero bueno, eso ya lo hará. Mira, con lo que está haciendo aquí va a sacar tajada, ¿eh? Puede sacar tajada. Si no le renovamos nosotros, van a venir a por él. Es que nos lo vamos a quedar. Hombre, espero que. Yo creo que lo van a renovar. Y le pagamos. Ojalá. Porque ese tío tiene que estar al lado, ¿no? A ver, Chus, ¿qué dice? ¿Sabéis que yo siempre defendí desde el primer momento que cuando se contrata a Jacoby Brissett, todas estas cosas estaban... Yo creo que esto estaba hablado. O sea, Jacoby Brissett viene aquí con su rol perfectamente asimilado. O sea, y el tío lo está demostrando. Lo ha demostrado en la transición, lo está demostrando cuando está jugando de suplente, lo está demostrando cuando ha tenido que salir otra vez porque May se lesiona. Y para mí fue un grandísimo acierto. Una de las cosas que me está gustando a mí de May, aparte de todo lo que estáis hablando Bueno, sabéis que yo en el tema de táctica y tal no soy muy docto, ¿no? Pero sí que me gusta ver sensaciones de los jugadores. Y yo lo que estoy viendo de Drake May es que es una auténtica esponja, lo ha dicho Aitor. O sea, yo me cojo un podcast de Javi cuando lo analizábamos a principio de temporada y hablábamos de que el tío no movía los pies, de que el tío tenía que adaptarse a la liga, y poco a poco es un tío que está consiguiendo esas cosas. Está consiguiendo jugar. Y para mí una de las claves, y que conste que yo no era partidario de que Drake May empezase a jugar tan pronto. Para mí una de las claves... Para mí una de las claves es el que haya empezado a tocar cancha ya, el que haya empezado a jugar. Porque los que somos entrenadores o los que habéis alguna vez estado en contacto con el deporte desde un banquillo, sabéis que se puede entrenar muy bien, se puede entrenar la técnica individual, se puede entrenar cualquier ejercicio, cualquier ataque o defensa, pero donde tú coges ritmo, donde tú coges sensaciones, donde tú coges velocidad de juego, es cuando en realidad tus errores afectan a tu equipo. Porque tú en un entrenamiento cometes un error y empiezas otra vez, pero en un partido cometes un error como el del otro día de la interceptación y pierdes el partido. Y eso es aprender. O sea, Drake May está aprendiendo también del error, ¿vale? Y hay cosas, Paul, hay esto, es que es una cosa que habéis visto un domingo cualquiera, ¿no? Sí, claro. Sí, muchas veces. Repetidas veces. A mí una de las cosas que se me quedó grabada de un domingo cualquiera, que la vi hace muchísimos años y no tenía todavía, tenía menos idea que ahora de fútbol. Yo la vi hace 15 días, me acuerdo, Jesús. Sí, hace la semana pasada la vi también. Yo es una de las cosas que se me quedó clavada es que el quarterback entrena con un peto rojo. O sea, el quarterback en un entrenamiento es intocable. Entonces, con esos privilegios, un quarterback no puede aprender. No puede aprender lo que es el ritmo de velocidad. Yo creo que la clave, Paul, de lo que estabas hablando antes, y me parece súper correcto, de la velocidad de pase, de las lecturas que está haciendo, de las segundas lecturas, yo creo que eso lo ha cogido jugando. Pero te voy a decir, yo tampoco lo veo así. Igual decimos lo mismo, Paul, pero mira, no lo veo así, Jesús, y te voy a explicar por qué. Mira, primero, nosotros creemos que un quarterback va a estar mejor jugando en el banquillo, sí, pero no tenía OL para jugar. No queríamos ponerle porque se juega la vida. Ahí nos podíamos quedar sin él. Y luego, si te fijas, si tú le ves jugar en pretemporada, ¿vale? Pasan dos meses y medio hasta que vuelva a jugar. Eso ha sido trabajo de entrenamiento, trabajo de vestuario. Y la progresión ha sido brutal. Es decir, él no entra igual al campo que cuando está en pretemporada y luego mejora. No, ya entra mejorado. Decía el otro día Javi, estoy de acuerdo con él. El juego de pies que está haciendo ahora, el drop que tiene ahora, eso se ha cogido entrenando. Porque lo ha empezado desde la segunda ya que sale. Y para mí sí ha mejorado mucho en Paco, pero perdona que te corte, pero es que una cosa es que lo aprendas entrenando y otra cosa es tú hasta que no lo juegas y lo haces en el juego, es como si no lo hubieras aprendido, tío. O sea, vale. Una cosa es que lo haya machacado y lo haya reventado y lo haya hecho mil veces entrenando, pero hasta que eso no te sale jugando, eso no lo has aprendido. Porque si no lo juegas con ello, no. O sea, tiene que ser, es lo que dice Jesús, si no juegas es imposible que lo aprendas. Sí, porque sí, no eso lo teníamos práctica. Claro. No que lo aprendas, Aitor, no que lo aprendas, sino que te adaptes a ese ritmo de hacer las sí, cosas. Sí, por eso, digo, no aprender a jugar, quiero decir, aprender a jugar. Tú mientras no lo hagas ese juego, no lo has aprendido, porque no juegas con eso. Jesús, ¿tú qué prisas tienes? O sea, tú o cualquiera, ¿qué prisa tenéis en que Drake asimile eso ya? Te digo porque Drake May lleva 5 partidos, lleva una concusión. Y yo lo que dice Aitor antes, que va a ser una superestrella, lo tengo clarísimo. Salvo que nos lo carguemos nosotros. El día de la concusión, la siguiente semana, le dan otra piña, por como sea, se la pega y te has cargado el quarterback. Pero Paul, y yo no quiero a Tua. Pero Paul, que yo es el único, o sea, que por lo único que, y estoy, que te vuelvo a repetir, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que yo no era partidario de que saliese tan pronto a jugar. Pero sí creo que si queremos ver si tenemos un quarterback, tiene que pisar el campo. O sea, es que es yo mismo me contradigo, lo sé. No tiene la garantía de línea. Es la peor línea en 18 años. Que no, no tenía que haber salido. Que es que no tiene que salir. A mí, Paul, eso lo pensamos todos, que no tenía que haber salido. Ahora estamos hablando desde la actualidad, es decir, y Jesús está bien diciendo eso, que que esas cosas se aprenden jugando. Y eso tiene razón. ¿Cuál es tu responsabilidad? No haberte lo puesto en la línea correcta para no mejorar el proceso de aprendizaje de May. Sin más. Bueno, también teniendo en cuenta que la conmoción de May es una jugada por decisión suya. No es que la línea lo hiciera mal. Ya, pero eso él también hay que remarcarlo. Sale en Scrammer al final porque la línea no le da seguridad de estar. Se tira de esa manera para ganar 20 yardas en vez de 18 haciendo un slide. Quiero decir, también en sí tiene razón, porque ya sabes que te doy la razón. Si es que no te voy a defender a la línea, pero esa jugada es por una mala decisión suya, no es una mala decisión. Si es que yo estoy en tu arco, Polo. O sea, si es que yo creo que se está jugando la integridad física, pero también creo que le está beneficiando el salir a jugar. Y es más, le está beneficiando el jugar con una línea tan... vamos a decir así, un poco mediocre, porque está aprendiendo a solucionar problemas que si tú eres una pedazo de... puta mierda, si pagan el espíritu, di puta mierda. No. ¿Sabes que yo no? Todavía no estoy tan caliente. Hoy estamos tranquilos, ¿no? Hoy el explícito va a estar suave. Yo os di una visión, ya lo amortizaremos otro día. Os di una visión muy, muy, muy de aficionado, muy amateur. Consideraba, ¿no?, que no era el momento de que jugase May, era peligroso para su integridad física, te podías quedar sin quarterback que cogiese miedos, pero también desde un punto de vista, insisto, de aficionado, ¿no?, de alguien que no tiene que tomar decisiones, digo, es verdad que me siento a los partidos de los Patriots ahora mucho más ilusionado porque cada día descubro una cosa nueva en él, porque también descubro cosas nuevas en jugadores que a lo mejor no estaban potenciados como el cuerpo de receptores porque el equipo tenía que jugar otra cosa, porque también veo que va cogiendo experiencia, que hay ciertos errores que a lo mejor ya matiza mucho más, hay otros que está cometiendo que va a dejar de cometer probablemente, ¿no?, por esa curva de aprendizaje. Es decir, yo creo que de este año, si no hubiésemos probado May, de este año podíamos salir con la duda de si tenemos quarterback o no, qué tenemos en el cuerpo de receptores, incluso qué podemos rescatar de la línea, de lo poco rescatable que tengamos, y tal y como está saliendo el EMEI, con el matiz de que no se lesione, porque si no todo el plan se va al carajo, está claro, pues sabemos que tenemos quarterback, podemos ver que tenemos aprovechable el cuerpo de receptores, creo que también estamos, sobre todo los que somos más aficionados, ¿no?, más amateurs, más enganchados también a lo que pueda estar ofreciendo el equipo, o sea, quiero decir, ha tenido sus ventajas también lo que está pasando, yo creo, ¿no? Ramón, por eso juega, por eso los clubs quieren ponerlo ahí, para que no se le vacíe el campo y para que mucha gente pues disfrute más viendo el espíritu, si lo entiendo, pero yo usando una cosa nada más, yo no estoy muy de acuerdo contigo, Jesús, hoy discrepamos como entrenadores, porque en este deporte se te puede trabajar muy bien desde el banquillo sin arriesgarte. Un caso así que se me venga a la cabeza de quarterback que haya estado un año sentadito y que al año siguiente te encuentres un QB que no era el que entró. Pues Patrick Mahomes estuvo detrás de Alex Smith un año, sentado en el banquillo, y el Patrick Mahomes que saltó año siguiente al campo no era que se drafteó, tío. Chicos, No. Perdón, hay que hacer un minuto de silencio, por favor. Sí, aquí tenemos ciertas noticias de movimientos de roster, donde se firma a Titus Leo al roster de 53. Roster de 53 que se ha generado un spot porque despidieron a Marco Wilson. Bien. Saludos. Bien. Eso me parece bien. Pero ahora viene. Ahora es lo bueno. Luego tenemos a Curtis Jacobs, que va a IR. Y nuestro siempre querido Ochandiano Matis ha sido despedido. Tío, no. Y ojo, Marco Wilson ha sido reclamado por los Bengals. Qué desesperados tienen que estar los muy pobres, ¿eh? Sí, madre mía. Yo tengo que dejar, chicos, que ahora ya sí que se me ha hecho tarde y tengo que todavía... Nada, Ramón, cuídate, un saludo y ya sabes, esta es tu casa, tío. Sí, Ramón. Mañana veo la parte de antes y la parte de después. Yo mañana te veo en el gimnasio. Te escucho en el gimnasio mañana. ¡Joder! Cuidado. Un abrazo. Venga, hasta luego, Ramón, tío. Adiós. Paco, si vas al gym eres feliz, ¿eh? Sí, exacto. ¿Pero por qué? ¿Por qué es feliz? ¿Por lo que ve en el gym o por lo que hace en el gym? Flipa, chaval. Cuidado. Ya contaré, nos saca algo. Adelante. Eso es para después de las votaciones, ¿o no? Playbook. Sacamos Playbook. Están diciendo en el chat de YouTube, Paco. El chat de YouTube. ¿Es la sauna? ¿O por la sauna? Ya me gustaría ver esa una. Yo creo que los ajustes hay que hacerlos al descanso, que el descanso sería la votación. Ya me gustaría ver. Que luego si no te pillan. Sí. Bueno, vale. Vamos a dejarlo. Tenemos gente que nos sigue. Con el hype también. Tenemos jugadoras y jugadores de que juegan en otras modalidades, igual que gente que practica flat, gente que élite. Tenemos gente que participa en la Lingerie Bowl. Igual tenemos hasta seguidores que juegan a Quidditch. O sea que, a la cuidado, que le mandamos un saludo a la señorita Let's, de México, creo que es. Perfecto. Y bueno, le hacemos promoción también de su cuenta azul. Me ha dicho que lo diga así porque no podemos, hasta las 12 no podemos decir lo que es. Y el que quiera saber lo que espera al final. No es hora canalla, claro. No es hora canalla. Y ya tenemos las historias de Paco y el canal de la chica esta, que no me acuerdo. Y ahora por lo menos tenemos al Paisan, que nos ha puesto el nombre, que hay que decirle. ¿Cómo hay que referirse? Dale, Javi. Un comentario, porque lo estoy viendo que lo han puesto en el chat y creo que es relevante y me lo ha recordado. Cortamos a Marco Wilson, entra Alex Austin, como dice, cortamos a Matis y Jacobs, el otro también, AIR. Yo no sabía ni que jugaba, AIR, o sea que sí que queda un hueco. No, hemos traído a un linebacker de algún lado, con un nombre de Colts. Pero dice Javi, la permuta te queda hueco. Sí. Queda ahora mismo un hueco. Jess Harris... ¿se subió ya al 53 o no? Claro, yo pensaba que era Jill Harris, pero hoy he leído en Twitter, y por eso lo quería decir, que hay gente que piensa que tanto Cole Strange como nuestro tackle que está en IR podrían volver, ¿vale? O sea, que se cree que va a ser para dar... ¿Quién es el tackle de IR? Es que, Wallace, ¿no? Que no me acordaba el nombre, perdón. ¿Wallace estaba en IR? Es que no sabía. Sí, Wallace está en IR. Sí, pero si no, al principio de temporada... A mí me ha sorprendido por lo de Jill Harris, sinceramente, pero parece que podría ser que Cole Strange o el otro estuvieran para volver. O sea, que es buena noticia para mí. Ya está. ¿Sí? Nos dice Javier Roland, dice, la sauna craftiana siempre cabe uno más. Yo antes cuestión de acabar del, con el tema de, cuestión en, de el tema de May, quiero decir una cosita. Que es que hemos estado hablando antes de cuando has hablado tú, Jesús, sobre el tema de la velocidad de juego se aprende jugando, porque es otra cosa jugar la manera de jugar, vamos a decir, que mientras no juegas no está. Y no sé si eso sobre todo es una pregunta para ti, es que a mí me ha pasado, yo a básquet no he jugado, pero fútbol americano sí, y el fútbol americano partido es mucho más rápido que el fútbol americano entrenar, claro, no sé si eso es diferente en el baloncesto o no. No, en el no es diferente. Y entrenar, ¿eh? No es diferente, es igual que en el fútbol americano. O sea, que también la velocidad de juego siempre es superior a la del entrenamiento. Es el único deporte de equipo que he jugado. Un partido es un partido. Siempre, tío. Por mucho que tú quieras dar tensión en los entrenamientos. El tema es que en los entrenamientos tú preparas las cosas, las diseñas, las puedes hacer con intensidad lo que quieras. Pero es que en el partido o el deporte que hagas, tienes un rival. Y te condiciona el rival, prepara un partido y no... O sea, te plantea unas cosas que tú no te esperas o... Sí, sí. No, eso lo entiendo. Entonces, yo lo digo más por la parte de que tú, por ejemplo, en un entrenamiento... Voy a poner voy a intentar exponer lo que yo pienso y seguramente estaré equivocado. Porque como lo ha dicho Paisan, ya me ha dicho que no, que eso es igual. Yo el baloncesto entiendo, porque cuando estás jugando, en un entrenamiento, pero estás jugando un partido, juegas pues más o menos al ritmo que se juega un partido, ¿no? Más o menos, quiero decir. Tú te mueves, haces tu jugada, no sé qué tal cual. En el fútbol americano es diferente. Por ejemplo, en un partido tú juegas con el play clock y en un entreno pues estar 2 minutos hablando de esta jugada, vamos a hacer así, vamos a hacer allá, asá. Luego... Y haces jugadas seguidas, pero no es el mismo ritmo. Entiéndase, es una cosa que es muy diferente, muy difícil de replicar en un entrenamiento, un partido. Eso. Y en el baloncesto a mí me parece más. Yo que, te puedo, que es más fácil aplicar eso. Yo te puedo explicar cómo lo trabajo yo. Bien. O sea, yo soy un entrenador que tengo un amigo que estoy a ver si le engancho en el fútbol americano y no soy capaz, que nosotros cuando hablamos de correr hablamos de rock and roll. O sea, nosotros nos gusta jugar rock and roll, el rock and roll no para. Yo cuando todo la preparación física que yo hago con los chavales, el tema de resistencia, yo lo hago todo trabajando en cancha, ¿vale? Entonces, para trabajar mi resistencia y para trabajar el ritmo de partido que yo quiero, lo que hago es no parar. O sea, yo cualquier ejercicio que yo planteo, nunca lo planteo en media cancha. Siempre lo planteo en cancha completa. O sea, que los chicos tengan que trabajar y que hacer dos esfuerzos seguidos. O sea, yo trabajo un ataque y el mismo equipo que ataca hace un balance defensivo. Tiene que defender. Y además le están defendiendo un equipo que viene fresco porque está parado. O sea, yo intento meter esa velocidad de juego en los entrenamientos en un 3x3 o en un 4x4, por ejemplo. Y cuando trabajo el 5x5, lo primero no suelo, sobre todo por la categoría en la que estoy jugando, no suelo tener sistemas cerrados de juego. O sea, lo que todos conocemos como jugadas, ¿vale? Yo tengo un sistema en el que jugamos una serie de conceptos y sobre esos conceptos colocamos a la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo meto una jugada cerrada, un stagger para tiradores, un carretón, como lo quieras llamar, yo lo trabajo en 5x0. Mis jugadores lo automatizan. Pero siempre que lo trabajo en 5x5, lo trabajo, por ejemplo, en 3 ataques, 4 ataques, en los que yo meto 4 ataques a toda intensidad y luego paro. Porque el 5º ataque el equipo se relaja. Entonces, si yo quiero trabajar la intensidad, no puedo meter, por ejemplo, 10 minutos de partido seguidos, porque los buenos son los 3 primeros, los 7 segundos los tiro. ¿Me entiendes? O sea, trabajo en tramos muy cortos de espacio. Sí, yo, ¿no?, te entiendo. Sí, precisamente lo que veo es que es más similar la manera de entrenar al fútbol americano. Y luego una cosa... Y luego cuando haces un no-huddle, por ejemplo. Pero claro, no puedes hacer un no-huddle muy largo porque lo que dices tú, luego se va un poco... Se distorsiona un poco la cosa. Una cosa que a mí me gusta de... Que es lo que ha dicho antes... No sé quién lo ha dicho de vosotros. Que al final, cuando entrenas, eres tu propio equipo. O sea, el hecho de que yo juegue entrenando y mis dos equipos que se están enfrentando conozcan los sistemas es una ventaja y es una... O sea, el equipo defensivo conoce lo que va a hacer el ataque, pero también el ataque sabe que en la defensa sabe lo que va a hacer y es cuando yo les dejo de romper el sistema. Es cuando yo les dejo que ellos tomen sus propias decisiones y es cuando nunca los paro. O sea, yo nunca castigo el error en un tiro, por ejemplo. Yo los dejo que ellos tomen sus decisiones, porque la mecanización la hago de otra manera. Entonces, cuando están jugando y ellos me rompen un sistema, lo apruebo, lo fortalezco. No sé si me... Sí, claro, porque si no es exactamente... O sea, la defensa sabe que estás haciendo exactamente lo que estás haciendo. Si haces algo, lo mismo, sabe lo que tienen que hacer. Efectivamente. Claro. Ahí el jugador es cuando le dejo que tome sus propias decisiones y me rompa el sistema. Entonces la defensa tiene que estar prevenida, porque sabe que fulanito le va a romper el sistema. Es maneras de trabajar. Por eso te digo muchas veces, pero el ritmo de trabajo, el ritmo de partido, nunca lo consigues en un entrenamiento. Sí, por mucho que hagas eso, no es igual. Nunca. Yo Jesús, obviamente, conociendo la ínfima parte que tuve de baloncesto, sí te puedo contar, porque muy en línea de lo que has contado, me acuerdo de, bueno, vosotros sabéis, tengo mucha amistad con Aaron Jackson, es un jugador que jugó varios años en Bilbao, el segundo sin cobrar, luego jugó en la Euroliga varios años, ganó una Euroliga, se fue a robar a China y llegó hasta jugar en un partido de NBA de percha o de resaca, como quieras llamarlo, porque le puso el dueño de los Rockets un avión. Pero una cosa que me hacía mucho, porque yo cuando estaba con él en Bilbao, solíamos quedar muchas tardes, yo bajaba de la uni y solíamos quedar y, bueno, pues nos tomábamos algo o estábamos mucho por ahí. Él por las mañanas hacía siempre una rutina que era muy, muy rara, o sea, para que entendamos cómo es la vida de un jugador profesional, ¿no? Él por las mañanas hacía sesión de activación, se levantaba, se daba un paseo, 4 o 5 kilómetros, y luego se echaba 4 o 5 horas en el portátil, porque él tenía todo, él jugaba de base, ¿eh? Todo el playbook que le daba, en este caso, entrenador, que era Fotis Katsikaris, tenía un disco duro y él estaba 4 horas y media, 5 horas. Luego por la tarde hacían un entrenamiento grupal, pero nada. O sea, simplemente tocar balón y muy poco de lo que entendían en el en el pendrive lo aplicaban. ¿Esto por qué quiero decir? Porque yo siempre le preguntaba y me extrañaba y dije, joder, pero de verdad esas jugadas, dice, no, no, es que es todo mental. Yo si lo visualizo tanto en el ordenador, ya sé cómo va a salir. Y decía, joder, pero es que es mucho, mucho tiempo, 4 o 5 horas al día, todos los días. Cuando hacían viajes también, siempre con el iPad. Cuando estoy hablando 2011, 2010, todavía no estaba tan metido el iPad, gastaban una pasta en eso, siempre con el iPad, siempre cargador para el iPad, siempre en eso, menos un jugador. O sea, en ese equipo, el segundo año, cuando jugaba la Euroliga, todos 4 o 5 horas con eso, menos un jugador. Que decía que ese jugador por las mañanas se iba, no iba al gimnasio porque decía que no le hacía falta, por su constitución, tampoco estaba 4 o 5 horas al PC y no entendía las jugadas. Él con verlas una vez, 20 minutos ya las entendía y se sabía todo el playbook. Claro, el que compartía posición de base era un tal Raúl López, pero por eso digo que ese es el único humano, por llamarlo humano, porque ese tío de humano tiene poco o nada, que tenía el coco para entender eso. Por eso digo que el trabajo de trastienda que no se hace, joder, eso en un playbook de Euroliga. En la NFL yo entiendo que todavía incluso un quarterback tiene que procesar muchísimo más. Mucho más. No tiene que estar pendiente de 4 jugadores, sino de 10. O sea, tiene que saber lo que hacen los otros 10. Entonces creo que por mucho que una semana más tarde que entre May, indistintamente olvidémonos de la línea, olvidémonos de todo, esa semana que pueda estar May, si le echa, que seguro que le echará 4 o 5 horas, porque es la media de un deportista élite, al PC y a ver jugadas y a entender playbook, es que por narices tienes que aprender. Tira, o sea, todo, en NFL tira para arriba, ¿eh? Tira para arriba. Igual pero, más, incluso. Más horas de pero si ese trabajo yo creo que le sigue haciendo. Y en fútbol es que tiene que hacerlo. Ese trabajo le sigue haciendo. En el fútbol no. No tiene nada que ver el fútbol con los dos. Es la diferencia de un profesional a un tío. Lo hablábamos muchas veces, y con Paco lo he hablado algunas veces, cuando hablamos de los receptores, cuando hablamos de las divas, en que son tíos que como viven de su físico, son tíos de que les tiran el balón, les da igual todo. O sea, ellos, a mí tíramela que yo te la voy a coger. El quarterback es el auténtico cerebro de este deporte. Y para mí es el auténtico genio de este deporte. O sea, no todo el mundo puede jugar de quarterback. ¿Vale? El otro día es que decía, casi nadie. El otro a nivel día, NFL pueden jugar 12. O sea, de los 32, 12. Tiene la capacidad de hacerlo. En el tema de lo que tú me decías, Paul, o sea, hay jugadores que necesitan ir por la línea, o sea, hay jugadores que son auténticas máquinas de replicar lo que tú les dices. O sea, tú vete por aquí, haz esto, haz esto, haz esto. Entonces, tú tienes que saber identificar a ese jugador. Sabes que ese jugador nunca se te va a salir de la raya. Pero luego tienes, mira, yo tengo una, me acuerdo de, soy conocido, no voy a decir amigo, pero bueno, tengo bastante relación con Luis Casimiro. Él en Castilla-La Mancha es, para nosotros es un tío que es referencia, aparte de que es un tío súper cercano a la hora de tratar con nosotros, con el grupo de entrenadores que más o menos nos hemos formado viéndole a él entrenar. Y él contaba su experiencia cuando gana la liga en TDK Manresa, en el que él tenía una defensa súper organizada. O sea, él presionaba, él saltaba y cambiaba. Él trabajaba lo mismo con TDK Manresa que con lo que había trabajado en su cantera, lo que había trabajado en Puerto Llano o lo que había trabajado. La diferencia de esa defensa es que tenía un jugador que era la clave de su defensa, que era el que siempre se saltaba las normas, el que nunca sabías lo que iba a hacer y el que siempre te tocaba ese balón y te daba esa ventaja, ese plus, que era Derrick Alston. O sea, Alston era un tío que era... es que no me sale la palabra, o sea, era independiente y tú no le pidieses que te defendiese, que te saltase, tú no le pusieras, no le pongas normas, porque cuando a él no le ponía normas, él le daba ese plus. Entonces, claro, si tú sabes identificar a ese jugador y a ese tío le dejas hacer esas cosas, eso te está beneficiando a tu equipo. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, que hay gente que tiene la capacidad de saltarse el sistema y que por saltarse el sistema no da sistema ese plus. Judicial. Por ejemplo, Rudy Fernández. Te lo iba a poner, por el chat, pero qué coño, soltamos la broma por aquí, Jesús. Solamente ha habido una persona así, tío, que representa a todas, Mágico González. Efectivamente, lo iba a haber nombrado muchas veces. Sí, o Chilavert, ¿no? O Romario en su época, o lo que fuese. Claro. Pero yo creo que son historias distintas. Mira, yo hay en esto a la hora de comportarse un jugador en cualquier deporte, ¿vale? Yo he sido anticristiano Ronaldo, muy anticristiano Ronaldo, porque me parece un profesional como la copa de un pino, me parece un jugador como la copa de un pino, pero yo es un jugador que viéndole comportarse en un vestuario o viéndole comportarse en un campo, no es mi prototipo de jugador. A mí dame un Toni Kroos. Yo pensaba lo mismo, tío, pero luego me han llegado referencias muy buenas del vestuario, macho. Es un tío tan ejemplar, tan profesional, tan... Sí, pero si como profesional está donde está, porque es un profesional. ¿Vale? Pero a mí no me... Mira, y este año yo tengo un... Pero bueno, esto sería ya otro podcast. Yo tengo un gran debate con unos amigos en los que yo sigo defendiendo de que este año el entrenador del Real Madrid de baloncesto no va a terminar la liga. No va a terminar. Yo estoy en ese barco. Y la clave de que a Chus Mateo le estén pasando las cosas que le están pasando es que se le han ido dos auténticas vacas sagradas del vestuario, que son el Chacho y Rudy Fernández. Son los dos jugadores que le controlaban todo el vestuario. En el momento que se han ido esos dos jugadores, emergen figuras que te toxifican el ambiente, y eso al final te perjudica. Y la derrota, que es lo que le está pasando al Madrid este año. Más que emerge Jesús, vuelves a tirar los dados. Y te pones ahí dos tíos que también te den un paso adelante y te lo controlen, o dos tíos tóxicos, como tú dices, vuelves a tirar los dados. Pues se te van tus pesos pesados, vuelves a tirar los dados. Hay mucha intrahistoria, Paco, en esas cosas. Yo creo que una cosa clave, este año ha habido un jugador que le ha hecho un pulso a la directiva del Real Madrid, que ha sido Gessoña. Y Tavares. A Gessoña. Pero Tavares es distinto. Gorka, porque Tavares al final se ha quedado en Madrid porque su familia, porque no ha renunciado a dinero. Gessoña se ha quedado en el Madrid porque el Madrid ha llegado y ha puesto más pasta que otros equipos. O sea, Gessoña le ha puesto un pulso al Madrid, el Barça le daba pasta, yo creo que el Madrid fue a oír la palabra Barça y dijo, toma, te lo doy. Y ese tío ahora mismo tiene un poder dentro del vestuario que eso... Es contraproducente para el equipo. Para mí está siendo determinante. Como por cierto, una cosa y os devuelvo la palabra. Para la gente que está en YouTube, por favor, dadle a me gusta, ¿vale? Que no cuesta nada. Que luego de cara a futuro nos recomiendan más y tal. No cuesta nada, dadle a me gusta, hombre. Yo, chicos, aquí, dime. Antes que seáis hablando de esto, también puntualice. Fútbol que apenas se trabaja vídeo. Yo también he tenido la suerte de conocer a un jugador de primera división y me ha sorprendido. Yo sí esperaba que los jugadores de primera división era bastante más aplicado. O sea, hay algunos entrenadores que tienen sesiones de 15 minutos antes de un partido, ¿eh? Y poco más. Yo personalmente con mis chavales trabajo siempre vídeo, tío. Tengo mi proyector, tengo mi puntero láser, pido un vestuario que es el más cutre de mis instalaciones, pero puedo poner una mesita y estar a gusto, nadie entra allí y tengo una pared grande blanca. Y los martes, hoy lo he hecho, tengo mis 15 minutitos de vídeo con los alevines, pues son pequeños todavía, y con los infantiles un poquito más. Pero yo sí trabajo vídeo, me parece fundamental en cualquier deporte, tío. Creo que 4 o 5 horas es mucho. ¿Sabéis qué pasa? Te voy a hacer una pregunta, Paco. Tú, si pudieras, imagínate que fueses profesional, seas entrenador profesional y tienes... Tú, y dices, pues vamos a hacer no sé cuánto de campo, tal, ¿cuánto meterías de vídeo? ¿Cuánto podrías meter de vídeo? Mira, con esta moda anécdota cuento yo otra, tío. O sea, es que es muy complicado. Yo tuve la suerte de tener un buen amigo mío que jugó conmigo en su día, que llegó a Jerez, a segunda división, luego fue a Numancia y terminó en primera división el año que subió a Numancia. Y estando en el Jerez llegó Schuster, tío. Y vivían de puta madre, tío. Por eso los exfutbolistas, ponerle comillas, son muy buenos entrenadores. Se fue Schuster, tío, y no, perdonadme que no me recuerde el nombre, tío, pero vino un entrenador de estos tipo Rafa Benítez, de esto hay que cambiarlo, vamos a poner en orden. La segunda semana quedaron en casa de uno, a jugar unas play, echar un FIFA, con la conversación sobre la mesa de este tío hay que largarle ya. Ha puesto a entrenar en mañana tarde, yo estoy cabreado. Entonces, él me contaba, no se habló directamente de hacer la cama, eso no se habla, eso se transmite. De repente mi historia empieza a ver malas caras, empieza a ver que no sé cuánto, la primera derrota empieza a ver cada 3 semanas, 4 semanas, el tío tuvo que aflojar. Tengo que decirle al presidente, tío, vuelve a lo de antes o no vamos a ganar un partido, digo. Al final, el problema es que tú puedes llegar con muchas ideas, pero como la plantilla esté muy acomodada, lo que te ha dicho Jesús, o tienes dos pesos pesados que digan, vamos en la línea de este hombre, o a lo mejor no puedes hacer lo que quieres. Tío. Pero yo, esa pregunta iba en el. Si yo pudiese, ¿en cuánto se puede trabajar de vídeo en el fútbol? A eso iba. Yo, por ejemplo, mira, yo grabo todos los partidos. ¿Cuánto tiempo harías si pudieses poner todo lo que quisieras? Mira, yo grabo todos los partidos, ¿vale? Grabo todos los partidos, saco extractos de jugadas que quiero trabajar, un concepto de 15, 20 minutos que hoy estoy viendo en el proyector. Si fuesen profesionales, para mí, mínimo, los 40, 50 minutos de contenido comprimido, lo tienes que trabajar en grupo y luego sesiones individuales. Mira, he puesto antes el ejemplo de Mbappé. Mbappé desmarca mal. Si tú ves el partido contra el Barça, de los fuera de juego que cae, muchos son porque desmarca mal, tío, porque es un tío que no ha tenido formadores, que ha ido a su bola, ya soy la estrella del mundo. Pues este tío tiene 60, le tienes que poner fuera de juego, tienes que explicarle que tiene que hacer la lise, que tiene que atraer primero la atención para desmarcar de segunda línea, y tienes que empezar de cero. Es decir, es que, tío, sí, te has creído muy bueno, el concepto es que no estás haciendo bien. Es como un receptor que no te hace una buena ruta, pues igual. Entonces, ese tío tiene que tener aparte y tiene que trabajar. Y a mí me sorprendió mucho cuando empecé a conocer gente de la Federación de Primera División, es decir, esto a tío Juan Mbappé, no digo que sea caso, que no conozca a Mbappé, pero a tío de la élite, hay tíos que tú le dices, vente que vamos a vernos, y te pone mala cara, te pone calita, y no le gusta, tío, no le gusta. Ya, no pero... lo que pasa, Paco, es que yo, por ejemplo, conozco aquí el caso cercano, tenía entonces un jugador en la, bueno, entonces en el filial, pero subía con el Atleti, pero ya ahora está en la plantilla, que es Ruiz de Galarreta, que cuando llega Bielsa, ¿vale? Cambia todo. O sea, es Bielsa, no se puede ponerle de caso porque es un tío que es un enfermo de esto. Y hacían 3 horas de vídeo al día. Sí, es que 3 horas de vídeo. 3 horas al día. Y hacía una cosa, que esto es muy de NFL, que hacía entrenamientos según bloque de jugadores. O sea, no daba el mismo entrenamiento a todos los jugadores. Correcto. Los dividía por líneas y hacía lo que se dice la regla de los 3/3 en el campo, que es avanzar con el balón por el pasillo central, pasillos laterales. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, que el primer año vuelan, los jugadores vuelan porque él es buenísimo y porque le creen en él. Pero claro, en el segundo año, cuando tienes ese desgaste mental, eso lo dice De Marcos, lo dice Herrera, claro. Lo dicen hasta los chavales. Ya no puedes, ya no vas. Vuelas con él. No he llegado a jugar, que es que me sale todo automático, porque yo sé que puedo competir contra cualquiera y sé que soy mejor que él. ¿Qué pasa? Que al final llega un vestuario... Y ahí, por mucho que quieras que no, todo el mundo tiene su familia y todo el mundo vive por y para el fútbol. Y en parte lo entiendo, ¿eh? Paul, me invitaron a una conferencia de Bielsa hace 3 años, una jornada de la UEFA. Cada vez que hago esta jornada, pues se charla de 30 a 40 minutos. Hablando mal y pronto, y que perdone si alguien lo escucha, si alguien lo escucha mañana alguna charla, llegan, toman la mortadela, dicen 4 cosas y se largan. Y yo me pasé por allí un miércoles, no recuerdo más, era las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Las 8:30 de la tarde y el tío seguía hablando, macho. Y los que estaban allí, yo decía, bueno, tío, esto, la gente no se levanta, me da vergüenza levantar el primero. Yo la gente ya le conocía y el que muy de Bielsa, va y se sienta dispuesto a escuchar las 4 horas. Y al final, tío, ya me pudo el decir, mira, paso la vergüenza, pero yo me levanto y me voy, tío. Lo de Bielsa es una locura. Aprendes mucho, pero es un enfermo de esto. Perdón, Paco, ¿de dónde es Bielsa? Argentino, ¿no? Argentino. No tengo más que decir. Muchas gracias. Sorpresa. Los argentinos. No, pero. No quiero seguir con la respuesta de dónde es, ¿eh? Pero. Esto Poli Aitor, que son de Bilbao, yo estaba allí, lo viví. Cuando Bielsa ficha por el Atleti de Bilbao, en su presentación, o sea, cuando llega, presenta un scouting del equipo. Que se ha visto las últimas 3 temporadas, sí. Todos los partidos del equipo. Filial y juvenil. Filial y juvenil. De todos los jugadores. Tenía más datos que alguno de la casa. Sí, se lo exacto. Y le hace el análisis a. ¿Era el. ¿Quién fue el presidente? Joder, este que fue. Urrutia. Ah, Josu Urrutia. Sí. Y se lo da y le dice: bueno, esto es mi análisis y esto es lo que tengo. Y dice. Te lo puedes quedar si quieres, y dices, si no me fichas. Sí. Es un tío tan honrado que... Y lo volvió a hacer en la última que nos salió, también lo volví a hacer. Vaya, aquí, sí. De hecho, se le tiene un cariño de lo que es la afición y eso. O sea, ha llegado como nadie. Yo creo que al único que... O sea, creo decir que si echan a Valverde, al único, o si Valverde no sigue, yo creo que la afición, al único que aceptaría porque quitaran a Valverde sería Bielsa, ¿eh? Hay uno que Paco seguramente conocerá bien, porque entrenó al Rayo, que también lo está haciendo muy bien y yo espero que vuelva, que es Andoni este, que... no me sale el apellido, que está en la del Bournemouth. Mira. Sí. ¿Cómo era? Que fue capitán y que fue con Bielsa. O sea, que fue su mejor temporada con Bielsa. Y... ¿Cómo era? Andoni, no me acuerdo, tío. No sé tú. De Usurbil. De Usurville. De Usurville. El de Do Your Blow Job, sí, sí. Exacto. Un poco antes. El de la cola. Tengo la camiseta, en un segundo. Y aparte de eso, del tema de lo enfermo que es Bielsa, que va con esto de los jugadores, tiene un documental cuando él gana uno de los últimos títulos con Argentina antes de Messi, que lo cuenta Pochettino. O sea, Pochettino estaba durmiendo en su... No se ve. En su casa. Te ve a Restrepo. Y... Es que si le echas muy para arriba, no sé. Ahí se te ve. También se puede enseñar esto, pero... Y que Bielsa, cuando le ficha a Newell's, se queda viviendo en la ciudad deportiva de Newell's y se va recorriendo a Argentina en coche buscando jugadores. Y que va a buscar a Pochettino en un pueblo ahí suyo donde estaba con su madre y le dice a su madre, dice, no, vengo a ver a su hijo y tal, no sé qué. Dice, ah, pues espera que lo despierte. Dice, no, dice, no hace falta que lo despierte. ¿Y dónde está? Se acerca a la cama, lo destapa, le mira a los pies y le dice, fichao. Es un nivel de enfermo con todo lo que rodea al fútbol que no era normal. En Bilbao, de hecho, una anécdota que tiene es que él dice que hay que hacer un campo de arena para la recuperación porque él había entrenado a Javier Zanetti. Zanetti era, entrenaba, volvía, gimnasio y volvía. Decía que ese post-entreno que lo hacía hace 20 años, que era lo que hacía que Zanetti tuviera X partidos, o sea, X longevidad. Y él cuenta dos cosas. Una, esa, que el tema del entreno... que dice que hay que hacer un campo de arena, le hacen un campo de arena, no lo construyen a tiempo, y lleva tan rebote que al operario de obras que había, llega en la pretemporada, ve que no está hecho, le pega una hostia, y luego, claro, no le va a denunciar ese. Va él a la comisaría a autodenunciarse, porque le había pegado un guantazo al tío, y luego tiene otra, que él dice que a los jugadores que tiene, pide todos los partidos que tengan, pero no partidos de juego, partidos incluso de pretemporada, de estos de coña que... Y también ponía el ejemplo de Zanetti. Dice, no, es que yo a Zanetti le he visto jugar contra la selección de amigos de cuando estaba en el Inter, que de la región norte de no sé qué, contra un equipo de quinta división, y Zanetti ha jugado de extremo. ¿Por qué? Para cuando le pusiera de extremo, le dije a Zanetti, yo nunca juego ahí. Y dice, no, mira, tengo un partido que tú has jugado en esto. O sea, ese nivel enfermizo que se puede asemejar a la NFL, es que eso no es que sea lo normal, es que eso no hay nadie que haya... Que lleve eso, o sea, y quemas al jugador, o sea, no es, a nivel en la rara vez en un deporte poco tecnificado, y sin embargo, nosotros somos fans de un deporte altísimamente tecnificado y en donde las sesiones de vídeo es el pan nuestro cada día. Y muchas veces ese extra de tecnificación no te reporta nada, o sea, sí te reporta, pero imagínate tú, alguien. Con un Marcelo Bielsa, imaginaros que el fútbol americano tendría el este del fútbol, ¿no? Que sería un poco deporte poco tecnificado. Llega Bielsa con un equipo de fútbol americano de medianías contra equipos poco tecnificados, les barre, aunque sean mejores. Perdón, Aitor. Perdón. Solo una cosa, no Paco. Perdón, Aitor. Lo hemos visto. Perdón, Aitor. Lo hemos visto y lo hemos tenido en casa. Se llama Bill Belichick. Sí. Y ha demostrado y ha impuesto una serie de trabajos que ha sido pionero en la liga y que a día de hoy toda la puta liga sigue el trabajo que hizo. Véase trabajo de estadísticas avanzadas, véase ciertos tipos de departamentos de scout, no tanto respecto al jugador, sino respecto a lo que ofrecía en los partidos, y etcétera, etcétera, etcétera. Vale, dicho esto, los roles que tenían los propios jugadores. Dale, Paco. O el background que tenían, ¿no? Si venían de un sitio pobre o si tenían militares incluso. Sí, sí, sí. Tenemos a Cardona o gente que tenía en cuenta muchos más valores aparte del propio valor de. También os digo, ¿sabéis lo bonito del deporte? Que incluso no escapándote ninguna cosa que se te pueda escapar, teniendo todo controlado, todo medido, todo entrenado. Te aparecen estos dos. ¡Ole! Claro. Cuéntalo. Talento. Y te rompen todos los esquemas. Romario Aldiño jugando voliplaya ahí. Ahí está Redondiño. Muy bien. Sí. No, pero es que en el fútbol es mucho más difícil marcar. Sí, te toman. con esa tecnificación es más difícil marcar diferencias en el fútbol americano con un grupo de dos nadies. Pones un pedazo de entrenador y pones a jugadores magníficos con un entrenador de mierda y ganan los paquetes. Ganan los paquetes, seguro. Sí, no. O sea, pero eso el fútbol que decís... Sí, en el fútbol tú pones a todos estos, todos los putos máquinas y les machacan. O sea, sí. Pero eso que dices de la tecnificación se ve muy bien. Como Belichick en el podcast este que tiene de con no sé quién, que salen 8-5 y no sé qué cornerback es y tal, que los tuvo, que hace análisis de jugadas. O sea, le arruina la carrera. Talib profe- igual. No, digo, no, en esa época estaba Talib. Es un tal Ryan. O sea, están 8-5. Ah, sí, Logan Ryan. Es Logan Ryan, ¿no? Bueno, que los pone y le dicen, Jesco, le contestan las jugadas. O sea, le arruina hoy la carrera a Caleb Williams y a Daniels, que les ha descubierto las vergüenzas en público, en prime time, de lo que le tienen que hacer para pillarlo. Sí, yo puedo cerrar el tema. Perdona, Olga. ¿Has terminado? Sí, no, por eso que lo sacó Belichick de una jugada y dice, no, es que Jaden Daniels tiene este vicio que lo sacó, que ya lo hacía en el SU, que tal, que no sé qué, que si la línea le presiona por aquí, luego no mira y no ve al receptor abierto en esta jugada. ¡Pum! Se la sacan en Washington, traca, pillado. Dos picks, con no, la misma. Es una manera de venderse, claro. Mira, yo por cerrar el tema y respondo tres puntos, ¿vale? El primero a Iñaki por el tema del vídeo, ya lo cierro. Para mí es fundamental dentro de los deportes. Yo trabajo fútbol base, no quiero con más edad. Y a muchos compañeros yo intento enseñar, intento decir cómo trabajo yo y a algunos les gusta, a otros no. Yo, por ejemplo, saco balón jugado y este sábado portero pasa a mi defensa, juego con un solo defensa, 1-4-1 en fútbol 7, da un pase al punto de penalti, nos roban, no meten gol. Eso visto desde fuera es, pues juega el defensa, pasa al punto de penalti, ha jugado cubierto. Cuando te vas a vídeo, ves un montón de cosas, tío. Cuando tú lo pones muy despacito en vídeo, ves primero que la defensa va hacia atrás, que podía haber leído, ¿vale? Que compañero del otro lado no viene a pedir, que de la banda, que se está quedando solo, tampoco viene a pedir. Es decir, piensa en muchas más cosas que a mí me gusta que descubran ellos, que ellos vayan viendo qué ha pasado, tú por qué no vas. Y al final, con eso, ¿qué pasa? Unifica mucho el equipo. De una jugada que parece que el fallo ha sido un jugador, salen del vestuario diciendo, joder, pues nos hemos equivocado 4-5. Nos hemos puesto fácil. Hola, Ronaldo. Y luego, el tema de que decía y todo, y estoy de acuerdo en eso. La NFL es el deporte más táctico del planeta. Por eso estamos aquí esta noche sin dormir. Por eso nos gusta tanto. Al final es el ajedrez llevado al máximo exponente con humanos. En un buen entrenador de fútbol, yo no sé, baloncesto, Jesús, si tú tienes un equipo proyectado para quedar en descenso, pues a lo mejor si eres muy bueno, lo sacas de descenso y lo llevas a media tabla, pero no vas a ganar la liga. Es muy raro que hagas algo excepcional. Si tú tienes un Madrid Barça, bueno, pues a lo mejor quedas cuarto ese año si eres muy malo, o la ganas si eres muy bueno, si eres Guardiola. Pero al final es verdad que los jugadores impactan mucho. Yo sí estoy de acuerdo en que hay una cosa que tiene muy bonita. Es que un buen entrenador en 2-3 años puede montar un buen proyecto, tío. Puede desarrollar talento, puede tapar vergüenzas y defectos de algunos jugadores, como hacía Belichick en defensa, y explotar lo máximo que tengan. Y sí es cierto que yo creo que estamos en un deporte donde un entrenador, no sé, baloncesto, pero fútbol no es tan determinante. Aquí sí que es muy determinante un buen staff técnico. Staff técnico, ¿no? En básquet... Una cosilla que quiero decir rápido, que parece que este el tema de la igualdad, porque puede decir, no, pues es que aquí en la NFL la igualdad viene por el salary cap y tal. El salary cap en la NFL es una invención moderna, ¿eh? O sea, el salary cap entra en el 99, 2000 aproximadamente, no me acuerdo exactamente. 2001. O sea, pero hay que tener en cuenta que los años anteriores sí que hubo dinastías como Dallas, Pittsburgh, tal, no sé qué, pero ya había una igualdad. O sea, en la Liga Española, por ejemplo, es que la igualdad no existía. O sea, no existió nunca. Siempre el Madrid ha sido el Madrid, el Barça luego era menos y luego más, pero era el Barça. Y un equipo modesto alguna vez había algún milagro, pero por lo general, ¿no? En la NFL, hasta sin salary cap, la Liga era bastante igualada. Bastante igualada, entre comillas, pero... Y con esa licapa no se ha igualado mucho más. Eso yo creo que había que apuntear. Y perdón. El baloncesto te podría poner muchos ejemplos de entrenadores que con medianías han sido decisivos. Porque cuando Obradovich gana la Euroliga con el Juventud de Badalona, no tenía un equipazo. Cuando Malkovic se pasea por Europa con el Limos, no tenía un equipazo. Greg Popovich ha sacado fruto de equipos que no eran equipos top en la NBA. O sea, el tema del entrenador en básquet creo que es más determinante porque puedes actuar más durante el partido. O sea, tu actuación durante el partido es más, por ejemplo, Bilbao. Los años de Bilbao se hicieron cachicaris, hizo fantasía con el equipo aquel, con los... Pero eso era jugar sin dinero, o sea, no te imaginas el dinero que tienen. Te hablaba de Aaron Jackson en segundo año, se lo perdona entero, a Gorka Rinda. Seguía pegando atracos por ahí. A Raúl López no le pagan también muchísimo dinero, o sea, un club que tenía 8 millones de presupuesto generó 35 millones de deuda en 3 años. Ahora mismo no el tema del yo es que, a ver, yo trabajo muchísimo vídeo. Yo llevo entrenando 2004, 2005, se puede decir que empecé con un Primera Nacional como ayudante. Luego después he estado entrenando en Liga Eva como ayudante, estaba en Les Plata como ayudante y me he hinchado a ver vídeo. Me he hinchado a ver vídeo. Nosotros teníamos rutinas de 25, de 30 minutos de vídeo y yo no he visto nunca bostezar tanto a la gente. Y cuando la gente bosteza, no es receptiva, no se está enterando de nada. Estás ahí porque te tienes. Yo soy muy partidario del vídeo para el staff, para que tú sepas lo que tienes que hacer y para que tú sepas a lo que te vas a enfrentar. Yo, ¿cómo trabajo ahora el vídeo? O sea, yo a mis chavales yo les mando cortes de jugadas para que ellos lo vean, pero no cortes de jugadas nuestras, sino yo tengo un chaval que quiero que haga el látigo de Bodiroga y yo le mando un vídeo de Bodiroga. Y a mí ese chaval, sin yo decirle nada, en el entrenamiento siguiente me hace lo que yo le he mandado. Yo sé que lo ha visto. Para mí eso es efectivo a la hora de trabajar. Yo creo que a mi equipo le pongo 15 minutos de vídeo ahora mismo y no pinto nada. Sin embargo, yo con mi ayudante veo esos 15 minutos de vídeo y para mi equipo sí que es beneficioso. No sé si me... O sea, es el tema de la recepción. Que sobre todo, Jesús, y presento a Arnaldo, es la aplicación de saber darle aplicación al vídeo y darle magnitud al equipo con la aplicación. Exacto. O sea, sí, pero es que también hay que diferenciar que depende del deporte, sí, hace más o menos vídeo. Sí, eso vale. Dicho esto, tenemos aquí una estrella al vídeo desde South Beach. Hermano, buenas noches. Buenas noches a todos. Yo creo que... ¿Qué tal, Jesús, Paul, Aitor, Iñaki, Paco, Alberto? Yo creo que el deporte donde más intervencionista es el entrenador es en el fútbol americano. Exacto. Es que es de cajón. Son 53 jugadores que tú siempre los vas a utilizar porque rotas mucho. En baloncesto hay equipos de rotaciones de 8 o 9 jugadores, en playoffs sobre todo, y ya en la posición, o sea, en la temporada regular, rotas más, ¿no? Pero no hay un... De hecho, Bill Belichick gana el primer Super Bowl con un equipo bastante justo. No Nice Defense. Ustedes se acuerdan de eso, ¿no? La defensa sin nombre. Y el baloncito, si tienes una superestrella, son 5 jugadores. O sea, Sayana. Eso sabe más que Iñaki, son entrenadores de baloncesto. O sea, gira más alrededor de eso. El tema cuál es ahora mismo, porque es tarde, introdúzcanme. Ah, y una pregunta antes de eso. Para ustedes, ¿quién fue el mejor entrenador? ¿Pop, Phil Jackson, Sean Daly o Pat Riley? ¿Con quién se quedan ustedes? Yo es que me quedo con Pop, lo siento. Yo no tengo conocimiento para como entrenador Popovich. como gestor de grupo Phil Jackson. Yo es que Lo que Phil Jackson hizo en Lakers haciendo jugar juntos a Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, Yo creo que la gestión de Chicago Bulls, porque cuando todos esa es más gorda todavía, ¿eh? El Once Anillos. Lo que cuenta no sé si lo habéis leído alguno. Lo que cuenta en Once Hay Anillos uno que de se la llama gestión el de grupo. El Circo de los Tres Anillos, que hablan de la relación de Kobe y Shaq. Ese libro es tremendo. Yo es que creo que Phil Jackson para mí es el en esto que planteas, Arnaldo, para mí es Phil Jackson, porque un entrenador no solo es táctico, sino es lo que dice Chus, también manejar ese vestuario, esos egos, a ese tipo de jugadores, me parece que lo decía Del Bosque, ¿no? A estos tíos no les tienes que enseñar cómo tienen que tirar un desmarque, cómo dar un pase, no. Les tienes que ordenar y dirigir y saber. Y eso o lo tienes o no. O te pones como Rafa Benítez. ¿Os imagináis a Dennis Rodman, Gestionar a Dennis Rodman. Yo de Dennis Rodman, chicos, y quiero decir un par de cositas. Un par de cositas. Uno, y estoy muy de acuerdo en lo que dice Doc. Phil Jackson es el primer tío que pone sobre la palestra que la cohesión la tiene que dar el head coach, que la tiene que dar el entrenador, el que tiene que hacer piña y el que tiene que solucionar las tiranteces entre todos. Y realmente en eso fue un auténtico maestro. La pizarra, por todos he sabido que era tirando limitadito, pero que era un tío que sabía manejar muy bien los egos y oye, está al alcance de muy pocos. Y por otro lado, pues la genialidad del trabajo, el picar piedra, que para mí tenía Pop, era sublime, sublime. Lo que pasa, Arnaldo, es que esta gente es muy joven. Pero los que echamos los dientes viendo el Showtime de Pat Riley y aquellos ángeles... Los 80. Por favor. Es más o menos como en New England. En New England, Coach Scar y Ivan First, que era el entrenador de Ronnie, eran como los que unían al grupo. Y Belichick era el látigo. Era así, era el equilibrio, ¿no? Yo aquel contraataque... Poli bueno, poli malo. Con Magic. Poli bueno. O sea, aquel contraataque con Magic corriendo como loco. ¿Y sabes quién lo terminaba? Para mí el mejor alero que ha habido en la NBA con muchos... El compañero de Michael Jordan en North Carolina. Poca gente sabe eso. Larry Bird te saluda, Jesús. Fíjate las discusiones que habré tenido Alberto con mi padre. Yo era de Magic y él de Larry, tío. Y veíamos el básquet juntos. La verdad que fuiste unos privilegiados. Esa época es una época en la que... Fíjate si en esa época la especialización era importante, que un tío como Kareem Abdul-Jabbar con el Skyhook llegó a jugar con 42 años y fue campeón con 42 años. Yo era muy de Bodiroa, de Dejan Bodiroa. Me encantaba. No voy a hablar de ese señor. El ídolo Iñaki. Por favor. Dejan Bodiroa. Era el tío que sabía que te ibas a hacer la misma jugada. Te la voy a hacer y te la voy a hacer. Es que me da igual, te la voy a hacer. Y lo mejor de todo, jugaba contra gente de NBA y a todos los de la NBA se la hacían. Era como Randy Moss, que tú sabías que Randy Moss te iba a correr la ruta, la misma ruta, y te la hacía. Es que a Randy, yo tuve la oportunidad de ver jugar en el estadio a Randy Moss. Es que eso es una cosa muy bestia. Yo solamente pondría un jugador por encima de Dejan Bodiroga. Y es a Tony Kukoc. Más que el letón, más que Sabonis. Más que Sabonis. Yo para mí Sabonis sí. Es el... Son distintos, pero... El letón era muy bueno. Sabonis fue el primer Djokovic. Yo no tengo nuestro conocimiento, pero el más espectacular que he visto es hacen Petrovic, tío, que yo he visto en persona. Petrovic era muy malo. Tenía buena conducción, Petrovic. Conducía bien el balón y tal, ¿no? Era un animal de... Y mejor que Fernando Martín, seguro. Gracias, Petrovic. Vale. Ya, vale. El hijo de... Tuve el privilegio... Había que hacer el chiste, lo siento. Un saludo luego están los chistes negros, pues oye, un saludo a los... Yo tuve el privilegio de, en un campeonato de España en Valladolid, de ver de jugar al hijo de Arvidas Sabonis, a Domantas, al que está jugando ahora en la NBA. Ese tío en cadete sin hacer ruido, porque tenía jugadores por encima como Alberto joder, el que está jugando en Unicaja ahora mismo. Alberto Díaz. Alberto Díaz. El pelirrojo. Tenía jugadores muy por encima. Era un tío que no hacía ruido, pero era un tío que se le veía que iba a llegar. Y de hecho, en la NBA, sin hablar, sin salir, sin coger portadas, ese tipo de jugador siempre en mi equipo, por favor. Él es más malagueño que letón, ¿no? ¿O no? Sí, él nació en Málaga, vive y siempre ha vivido en Málaga. De hecho, jugaba con la selección andaluza y no ha jugado con la selección española por el tema de la doble nacionalidad. Pero me parece un tipo de jugador brutal. Es el jugador balcánico. El jugador balcánico ha nacido para esto. Para un libro que se llama, no es balcánico, ¿no? Sabonis es más de la URSS, más lituano, soviético. Lituano. Letón. Hay un libro muy bueno que se llama Sueños Robados. Sí. Lituania. Hay un jugador que se llama... Y se lo tiene arriba. No, volví a decir lituano. No se ha escuchado la previa de la semana de viernes. No se ha escuchado. No, si quieren, pero sí. Súper aconsejable, chavales. Sueños Robados. Sí, de ese libro iba a hablar ahora. Me lo voy a comprar, pero lo tengo en mi caja de Amazon. Pero los Lakers, Jesús, desde lo de Kobe no retoman mucho el vuelo ya, ¿no? No, si me quieres hacer un regalo, cómprame ese libro para ti, mi cumpleaños. El 2 de diciembre es mi cumpleaños. Sueños Robados. Es una pasada de libro, Arnaldo. Además... Sí, lo voy a comprar. Yo además, nací el mismo día que Aaron Roy, el 2 de diciembre. Jesús, hace poco que he estado en el campo, en el United Center de los Bulls, ¿sí? A mí me sorprendió que la... O sea, yo pensaba que de este equipo... Al menos la de Rodman y la de Kukoc los dorsales iban a estar retirados y me sorprendió que no. Solo Jordan y Pippen, o sea, yo no lo, o sea, es algo. Sí, bueno, Chicago han tenido tantos grandísimos jugadores que esos son broza, pues. Pero lo que les pasa es poco, Alberto. Al final, ya, claro, y aparte sí. Es que los anillos solo han sido ganadores en esta época. Que el resto, son los seis anillos de Jordan. A Kukoc se le infravalora mucho porque el propio Jordan lo infravalora durante la etapa y después el Adán reconoce que fue injusto con él, con el hecho de que era europeo y tal, pero fue muy importante para este equipo. Bueno, y Rodman, que ha sido para mí seguramente de los defensor de la liga. La diferencia entre el jugador europeo de aquella época y el jugador europeo de ahora es que el jugador de europeo que iba en esa época, como Toni Kukoc, iba hecho. O sea, era un jugador que sabía jugar al baloncesto y con la formación que tenían ellos eran capaces de competir contra el físico americano. Ahora mismo los jugadores, es por ejemplo Aldama. Aldama está triunfando en la NBA, pero porque es un tío que tiene formación universitaria. Es un tío que ha llegado formado a la NBA. Mira Garuba, por ejemplo. A mí no me gusta el baloncesto actual. Se ha convertido en un concurso de tiro de tres puntos. No, yo estoy contigo. Un corre calles. No veo nada. El baloncesto ese que vimos en los 80, en los 90. La NBA no hay que la ver. Y la NFL no es la NFL. Bueno, a ver, yo empezaba en la NFL en el 96, no sé. Pero la NFL actual, el problema es que esos entrenamientos sin contacto han degenerado la liga. Ya las líneas actuales no son las líneas antes. Ese movimiento que... El otro día estaba viendo el partido de New England el domingo, dos o tres jugadas de carrera exterior con Ramoncho hacía mal, o sea, ¿cómo se dice en español? La línea sincronizaba mal y era un desastre. Y también te digo, Arnaldo, estás viendo otros equipos, ¿no? Para volver a tener alegría por el fútbol americano. Ves la línea de Baltimore. Ve a Detroit. Y juegan otra cosa, la de Detroit. Juegan otro rollo. La de Detroit es un escándalo. La de Chargers el otro día me gustó bastante. Digo, porque ahora, claro, si llevamos viendo líneas nuestras desde 2001, es que desde 2001 igual tenemos la peor línea. Igual no, seguro. Arnaldo, yo una cosa... Entonces hay que ver otras cosas para ver que no todo está perdido, porque nuestra línea es porquería pura. O sea, hablando objetivamente, es una mierda la línea nuestra. Arnaldo, pero hemos perdido ese concepto de juego. El concepto ese de juego que el building empieza por la offense line. Ese concepto se ha perdido aquí. Ahora se busca más wide receiver que sean rápidos, que tú le pongas la pelota en las manos y ganes 50 yardas hasta el catch. Es otro fútbol. Sí, no, porque es que al final el fútbol americano es muy dependiente de la línea. Le tienes que prestar un mínimo de atención a la línea. Es que si no, no hay juego. Por eso, los equipos que lo entienden ahora mismo, sobre todo, son los que más arriba están. Ya también está. También te digo, Aitor... ¿Es un QB top 5? No. ¿Por qué está donde está? Porque tiene un equipazo. Aitor, ya. Buena parte de la gente que está arriba son gente que ha gastado picks muy tochos en línea ofensiva. Correcto. Y gente que ha apestado bastantes años para tener muy buenos jugadores y luego han coincidido que han triunfado. Lo que tiene el fútbol americano, que lo hemos dicho muchas veces, es que la línea ofensiva es súper... No juegas, sin línea no juegas. Es lo que dice Aitor, si tú pones a Goff ahora en New England, fue un desastre, fue peor que Maine. Peor que Maine. Sinceramente, yo, no, van a por Hub directamente los vídeos de los partidos. O sea, es porno, pero del malo, de serie J. Arnaldo, yo por rebajarnos un poco el suflé, porque, o sea, nosotros estamos, con lo que estamos viendo de y traerlo un poco a nuestra casa, con lo de May, estamos bastante ilusionados porque antes hemos sacado una estadística de que tiene la peor línea de que ha tenido un rookie en 18 años. Es un tío que te está poniendo en posiciones de ganar partidos y luego, por ejemplo, el otro día, ¿no? Que te juega todo el rato checkdowns, pase cortos, suelta muy pronto, cosas que eran un debe en el draft. Está aprendiendo a jugar under center. Rebájanos un poco el suflé, porque yo creo que tú aquí eres bastante más frío y cauto que nosotros. Que ojalá acertemos, ¿eh? Pero, o sea, yo soy el primero que yo estoy muy ilusionado con lo que veo. ¿Cómo lo ves tú de allí? Yo lo voy a hacer sincero. Viendo el partido el domingo, le vi a Drake May cosas de Brady. Esa lectura rápida, soltar la bola rápido, buscar siempre, ¿cómo les puedo decir? El tráfico en medio y poner la bola en las manos de Tyrion, poner la bola en las manos sobre todo en las rutas slam, ese tipo de... Sí, check downs cortos, ¿no? Check down ese de que tenía Brady, de la primera lectura, sobre todo de la primera lectura, me impresionó, me recordó cosas de Brady. Ese check down de la primera lectura fue brutal, sobre todo en esas rutas cruzadas en medio del tráfico, poner la bola siempre en el lugar donde tenía que ponerla, a mí me impactó, me recordó cosas de Brady. Y después, a pesar de la intención, me gustó que él arriesgara y quisiera ese pase, bueno, salió mal, lo interceptaron, ok, está fine, pero... El pase no es muy malo también, hay que decir. El pase no es malo. La intercepción el de hace dos o tres partidos, fue mucho peor pase. El de la prórroga contra... El de Chicago fue muy malo. Yo le vi muchas cosas buenas. Es el partido donde más cosas que me han llamado la atención le he visto, Mike. Me faltó. Ahora sería pegarnos un tiro en el pie. Ahora que sabes que puede ser tu chico, no arroparlo en off-season. O sea, a nivel de línea, es que a poquito que le des, porque ahora mismo es que tiene todo en contra. Ahora mismo... Es que hay que mejorar el centro de la línea. Nos corrieron como les dio la gana, nos pasaron por el medio como les dio la gana. Esa línea entre el safety y linebacker, hace falta un linebacker que pueda ganar en cobertura, porque si no nos van a ver. Y se demostró en este partido. Nos van a matar. Mira, pues si me dejáis, chicos, ¿me dejáis ahora coger un poquito la palabra? Dale, dale. Sí. Porque lo comentaba... Pago, tú sabes cómo decimos los cubanos. Seguimos con el ataque. Es que, porque todavía no queda hablar de la defensa. Paco ya es medio cubano, Arnaldo. Sí. Por eso, dispara, Paco, dispara. ¿Tiene ahí por ahí alguna cosilla? Paco, mira, como decimos los cubanos, dispara. Disparo, sí. No, lo digo porque, como antes comentaba Fonny y Gabriel por el... Pues me salta la defensa, Aitor, por el podcast. Por y así ya os dejo lo que lancéis para adelante y me matizas tú sobre todo porque lo suele pedir el 22. Pero comentaban el tema haber jugado con Tanta Cover Cero. Tanta Cover Cero, Tanta Cover Ultra Agresiva. Yo creo que el problema es que como no tenemos, como está diciendo Arnaldo, forma de parar en día la carrera, de jugar con un buen níquel, de jugar con una buena defensa que te pare la carrera, nos obliga a meter formaciones, sobre todo contra Run, que te juega facciones pesadas, que corre bien. Nos obliga a meter formaciones muy, muy cercanas a la caja y enfrente tenemos unos quarterbacks con mejor lectura presional de la liga, que no te estrozo. Los diseños de McVay, lo bien que lee este tipo de blitz, esquema, Stafford, pues es que nos destroza, es que no hay más. creo que pasamos gran parte del partido jugando formaciones básicas, tío, en 4-3, con 7 en caja, que yo, eso ya en fútbol americano hoy en día casi no lo ves, tío. Y a mí me dolía los ojos verlo, y entre que te voy a los ojos verlo, Paul, que con toda la razón del mundo se va cagando en Dagger, bajando a González casi de profundo porque no en tenemos... la zona underneath estamos fatal, underneath zone estamos fatal, no sé cómo se dice en español, pero underneath zone estamos fatal. Entonces al final quería decir a Fulano, no, lo decimos igual, lo decimos así. Comentaban no tan musical, pero igual, se dice así también. Comentaban Fulano y Gabriel dos conceptos de defensa que yo al final creo que van relacionados. Jugábamos por el 0-1 porque no podemos parar la carrera, porque es que no tenemos forma, y de ahí venían todos esos problemas. Todo está relacionado, lo que estaban diciendo antes en el YouTube, chicos. Sinceramente, Paco, sí, pero me parece mierda. O sea, me parece una excusa de mierda, si ellos lo quieren utilizar. Porque este partido era muy fácil. ¿Qué amenazas tiene los Rams? El juego de carrera y dos receptores, que son Jesucristo. ¿Qué haces? Y lo hablamos en el chat, creo que con Alberto lo estuvimos hablando. Van Pan Run, Van Pan Run, Gonzo con uno y el resto... Gonzo con uno y doble cobertura y dos, al otro. Y doble cobertura. Pero que ni lo intentó. Vale, que cap. Y joder, ya se me ha olvidado. Nakua, te van a hacer... Pero no te van a hacer 130 yardas TAU, claro. Te van a hacer 60. Y claro, en vez de Stafford hacerte 200 y pico, te va a hacer 100 y pico. Y ya está, tío. No, estoy de acuerdo. Sabes que estoy de acuerdo y todo porque lo hablamos en disco. Yo quería contar la folla. Luego los demás, que pasó. Metes, no sé si está para Gilles Harris, me suda los cojones. Metes a todos. O sea, dice, formación sí básica, metes 7 gordos. Ya verás quién va a correr. Los cojones corres. Los cojones. Y todavía te sobra uno. Los 7 en la caja, el 2 contra 1 a 1, el González 1 contra 1, y todavía te sobra un tío. Y no nos hacen ese partido. Yo creo que es al revés. Nos queremos volver locos con la puta defensa, y con una puta defensa básica bien montada y bien hecha, no te hacen la mitad de yardas. No te hacen la mitad de yardas, lo siento mucho. Es que el problema es que tienes defendiendo en cobertura, tío. Tienes defendiendo a esas Ben que te hacen continuamente en Bavey. Tienes defendiendo a Ellis, tienes defendiendo a Tabay, tienes defendiendo a Gil Harry. Entonces son incapaces de defender a nadie en cobertura. Es imposible. Ya tenemos un Santi, tenemos a Taki Taki. Vale, lo que nos falta es Mapu, que en este partido, y estoy con Paul, nos falta Mapu. En este partido se nota. Vale, pero ya está. Pero luego tienes a Dagger que le puedes utilizar de navaja suiza, porque sabes que como safety al uso no lo vas a poder usar. Tienes luego un córner de mierda, pero bueno, joder, vas a tenerle con una doble cobertura, que vas a meterle por encima a un ¿cómo se llama? El 31, que ya se me ha olvidado. El mítico del Hawkins. O cualquiera de estos, me da igual, le metes una doble cobertura y por lo menos le vas a minimizar, no te va a hacer 130 yardas Nakua si le metes una doble cobertura, no me jodas, no es... Y sabe que es extraño, estoy a Lawrence Gay, porque Lawrence Gay era un tipo que hacía un trabajo sucio en la línea para parar la carrera. Es downgrade de Hotchocks, incluso Farms todavía puede serlo, pero todavía le falta. Farms puede llegar a pillar ese hueco. Acaba de entrar, sí que... Arnaldo, y 20 snaps, pero, hombre, no tiene el nivel que tiene que tener. ¿Cómo ves, Arnaldo, tú el tema de Dagger? Porque venimos unas semanas comentando y te ponemos en contexto. Dagger es, por calidad, es el mejor safety que podemos tener, sobre todo el strong. Porque es un tío que solo con la fuerza y lo que te puede entrar dentro, te puedes meterlo también contra la carrera fuerte, puedes hacer blitzes con él, que cuando lo ha demostrado es bueno. ¿Qué pasa? Que luego tienes por el otro lado al señor Mapu, que le hemos estado moviéndole de un sitio para otro y donde verdaderamente es bueno es en el strong, porque puede permutarte en zona con un cornerback y ayudarte en el lado ciego, puedes meterlo también adentro para la carrera y aunque parezca más liviano llega. Claro, ¿qué pasa? Que le hemos puesto 40 kilos a Dagger por 4 años. Es jodido cambiarle y no está el viejo, porque el viejo lo que hacía muy bien Belichick no solo potenciaba a los jugadores en lo que eran buenos, sino es que les tapaba muchísimo las virtudes. Y jugadores de ese perfil que quizás no son inteligentes como Dagger, que no es un tío que es de coco, es un tío, una trinchadora de carne. Físico. Sistema, Físico. Es un jugador de sistema. Dagger es un jugador de sistema. Pero es que sí, le están viendo las costuras. Tienes que buscar un sistema donde lo puedas encajar, porque él es un jugador de falso sistema. Will, que yo le he dicho que es de falso Will, tío. Que ese tío no puede cubrir a nadie, macho. Que tiene que estar cerca de la caja para hacer un gusto. David, tienes que ponerlo cerca de la caja. Exactamente. Correcto. Es, sí, como pero... un cancha, es como un cancha Ancelot. ¿Te acuerdas de cancha Ancelot? No, no tan adelantado, un poco más atrasado. Un poquito más atrás. Es un jugador de ese perfil, de cancha Ancelot. ¿Te acuerdas de cancha Ancelot, no? Os ponéis vídeos de Dagger placando, tío, y el 90% son alineado como un níquel un poquito más adentro y un poquito más atrás. Y con el rango que tiene llega a placar, macho. Sí, de acuerdo contigo, y todo. Muy es, acuerdo. Que, es que, pero, y ahora queremos reinventar el fútbol, que no, tío. Ponte a Dagger, ponme un vídeo, por favor, de una buena cobertura de Dagger. Ya os digo, no yo, sabe, no, no, sabe. No, es, no va a existir ese vídeo. No va a existir. Chicos, Jesús, me piro, ¿vale? Os sigo escuchando. Y... Claro, amigo, me ha encantado ver a verte, tío. Descansa. Y yo a vosotros. Grande Jesús. Bueno, el problema con Dagger es que la han renovado y a mí, se lo dije a Paul, nada más que acabó el partido el domingo, estuvimos hablando de esto, digo, Belichick era un mago drafteando este tipo de jugadores y dándole el uso que le daba, o sea, lo vimos con Matt Wilson, que era un muerto en la liga y el año pasado flipamos. Lo vimos con Dagger cuando lo drafteó en segunda ronda y nos llevamos la cabeza en él y hemos visto el tipo de jugador. Lo hemos visto con Pepe, que pese a ser muy bueno, no había llegado a su potencial en ninguno de los dos equipos que había estado anteriormente. Y ahora con Dagger a mí me da la preocupación de que con este staff se convierta en un mal contrato. Sí, pero hay una. Pero hay que saber mucho ver lo que es, tío. Por ejemplo, si le metes a Dagger en primeros downs, tío. Le metes detrás, pones a Jennings y detrás a Dagger, tío. Y sabes que por ese lado no te van a correr. Sí, pero. En jugadas de pase puedes alternar a Jennings, que es un mal passer, con Dagger, que Dagger. Pero te da otra velocidad y que te puede generar presión de una manera diferente. Tú dices de usarlo como usamos, por ejemplo, a el Andon Robert, por ejemplo, ese estilo de... Will. Sí, un poco más afuera, pero sí. Es que es un grasstopper. No es tan grande igual para ponerlo... No. Tan dentro, que juegue un poco más atrás. Es que, tío, si de verdad os ponéis un puto video... Habrá vídeos por ahí que saldrá de placajes de Dagger en los partidos. Sí, pero Alberto, está alineado, tío. ¿Y dónde está alineado? Si es que el 90% de las veces está alineado de Will un poco más atrás y atacando la flat, atacando hacia adelante. Espera. Alberto, Aitor te está respondiendo a lo que has dicho tú, tío, indirectamente, porque al final ellos saben lo que está diciendo Aitor, es obvio. Entonces, está más adelantado por los problemas que tenemos con la carrera. Ahora mismo estamos en pánico, estamos en desesperación. Cuando arreglemos esto, Dagger volverá a su sitio, eso estoy convencido, y volverá a ser un jugador válido, estoy convencido. El problema, Paco, es que el lado válido, yo no sé si ellos lo ven. Es que en cobertura se le están viendo mucho las costuras y aparte de echar de menos a Belichick, está echando mucho de menos a Pepe. Y yo creo que Pepe tapaba muchas carencias de las de Dagger en cobertura. Demasiadas. Claro, es que el rango y la versatilidad, claro, de Pepe busca. Y suerte. Porque... La cuestión es que si Pepe no va a volver, que no lo parece, es que Mapu haga ese papel, que es muy complicado. Es que Mapu no es el problema. Es que Dagger era un jugador muy de sistema. Eso pasaba con Cam Chancellor, que tenía a Earl Thomas, que le cubría. Sí, hombre. Pero también te digo mucho que. Espacio y necesitaba Cam Chancellor. Es que se complementaba perfecto. O sea, Cam Chancellor era un jugadorazo. Es que no tenemos ese también, tipo, claro, de free safety. Porque tenía a uno de los dos mejores free safeties de ese exactamente momento. Exactamente lo que les digo. Nos falta ese tipo de fichas que cura Dagger, pues Dagger es, claro, dice, no, es que vamos a fichar, es que no existe. Esos fichas, Paco, desaparecen. Un placer, como siempre, chicos. Buenas noches, chicos. Un placer. No, Oscar. Chao. Es que no existe. O sea, es como, quiero jugar un 3-4 y quiero unos tackles. Suerte, ¿sabes? Empieza a buscar. Ya lo puedes pedir con años, ¿sabes? Porque a Wilford, por ejemplo, nos llovió, pero no es normal que te caiga un Wilford. De hecho, mira si fue raro, siempre lo digo, si mira si fue raro Wilford, que Belichick siempre así fue de 4-3 y dijo, mira, tengo a Wilford, vamos a jugar 3-4, compañeros. Y cambió toda la defensa. Y en un año éramos competitivos. O sea, en 2003 también ganamos, que fue cuando draftamos a Wilford, en 2003 y 2004 ganamos. Con esa defensa, con una 3-4, cuando siempre habíamos jugado 4-3. Yo, Aitor, por pero tío, hay que implementar los roles, tío. Os la tiro a todos, o sea, responder todos, porque yo veo tres posibles soluciones. Una, la más complicada, traspasar a Dagger, porque el contrato no es muy fácil para moverlo. Imposible. La dos, dejar a... Sobre todo porque ¿cómo vas a vender a Dagger ahora? Espérate, déjame decir. Luego no, quiero discutimos. Decir, vale, ¿quién te lo va a comprar después de lo ver este año? Bueno, vale, pero... La dos, meterlo de Will o de falso Will y subirlo a la caja y dejarle a Mapu el Strong. La tres, que sería esta, es la más complicada porque no hay. Meter a Dagger de Strong y jugar con un single high, que es que no hay ni en el draft ni en el no draft. No, uno que hablasteis sale en el año que, o sea, no en el, año en el que viene. 25, en el 26. Y luego la cuarta, que yo es la que veo más factible, jugar con Dagger. Y en vez de decir, mira, Mapu Dagger o me fumo a uno de Strong, vamos a jugar la defensa de Iowa State. La de tres safeties, Joker en medio con Mapu y dos con Dagger, que puedes, que al final le quitas rango porque le estás quitando un cacho de zona. Sí, que puedes splitear. Correcto. ¿Qué equipos juegan esto? ¿La de la defensa esta de Iowa o la de Joker? Baltimore, ¿no? Baltimore. Que tiene Kai Hamilton, un poco de Joker, que te llega un poco a todo porque tiene rango, meter a Mapu en esa posición. Sandío la jugaba, los Chargers la jugaban. Los Chargers la jugaban. Sí, con Derwin James. Con Marcus Derwin Williams, James. Claro, es que Derwin James es un poco ese perfil. Pones a Mapu en el níquel. Sí. Sí, sí, te no. Puedes, sí, sí, lo puedes poner en el níquel. O sea, si juega el Joker, está claro que debería hacer Mapu. No sé si Mapu sea rápido. Yo no acepto que nada que sea que Dagger tenga que cubrir zona. Claro, es que Dagger no puede ser Hockey. Bueno, no puede jugar en zona. Y ¿sabes? O sea, tiene que ser Mapu. Y no sé si Mapu puede llegar ahí. Pues, es posible. Dagger no tiene capacidad, no tiene IQ para jugar en zona. No se le puede poner ninguna zona. Sea pequeña, grande, la que quieras. No se puede jugar en zona. Os comparto esto para ver un poco lo que puede ser, ¿no? Claro, la cosa es que este del centro tiene que tener un rango. Solo para. No sé si me deja aquí dibujar. Tanto para entrar para adelante como es el que se tiene que girar las caderas y tirar para atrás. ¿Qué se me ocurre otra opción que podemos tirar de ello? Ponerle el taco a Haaland. Lo decía Javi Roldán en el grupo. Un free safety. Un free safety como Haaland y ponerle la pasta. Digo porque poder aprovechar el contrato de Dagger, ¿vale? O sea, no sé si me explico. Porque no sea un contrato tóxico de un jugador que no va a ser tu titular o no va a ser tu... Ese tío no le conozco, pero estamos hablando de un Earl Thomas o de un Devin McCourty. Un free safety. Old school. Free safety single high del nivel de Earl Thomas. Old school, sí. Necesitamos eso. Para complementar a Dagger tienes que tener a un Devin McCourty. Javon Holland, pues está hablando del mejor safety ahora mismo de... Igual de la liga, ¿eh? Free puro, sí. Claro, meterle a él y Mapu de... No, no sé cómo se llama, no de Joker, sino de los ladeados. De izquierda a derecha, no da igual cuál. Y bueno, sí. El quarterback diestro, lado ciego Mapu, para que tenga más rango. El lado natural Dagger, que para que puedas ayudar en carrera. Pero sí, o sea, jugarte... ¿Qué pasa? Que es que por mucho que hayamos quitado a Belichick, el embrión sigue siendo el mismo. Covington Mayo son la misma escuela Belichick. Necesitarías... un entrenador de defensa que te quiera traer algo nuevo, sabia nueva. Yo no acepto que Dagger tenga que cubrir zona. A mí me gustaría verlo donde juega Tabay hoy. O sea, donde juega Tabay, donde jugaba Tabay cuando estaba Berli. Es decir, ahora mismo Tabay está en otro Benestere, pero a mí me sobra eso de Tabay, Eli, 500 linebackers ahí que ninguno va para atrás. O sea, Taki es un poco el diferente, pero lo de Tabay y Eli, a mí los dos juntos, en casi todos los enlaces me sobra. O sea, yo ahí, en el de Ellis o en el de Tabay, al Will pondría a Dagger. Por lo menos lo empezaría a probar, sobre todo cuando me apueste. De hecho, Alberto, una cosa que en este partido sí que me ha parecido que puede ser un principio de mejora es que, teniendo Tabay a Taki al lado, ha jugado mejor. Yo lo he visto jugar mejor y no se le ve tan perdido, no va un poco más a por donde tiene que ir. Está más confiado, más o menos. Ya se le vio en Chicago que con Taki ha mejorado bastante lo que hacía con Macmillan. Es que Taki es muy bueno. Y eso que no está jugando todavía a su 100%. No, está todo. He visto a Taki en Browns. Y cuidado, sí, que está Usu Koramoa y no sé qué. Sí, Taki destacado. Y como gente, bueno, o sea, es cosa seria. Pero no, ya te digo, todo lo que sea, tiene que ser una tienes que tener a un Ertor más detrás para que digas, sí, vale, dejo a Dagger de Strong. Si no, ni de putísima coña, le pongo a tiempo completo ahí. Otra cosa es que puedas jugar, a veces lo puedes poner más adelante, más atrás, tal, pero tiene que estar con las espaldas muy bien cubiertas. O sea, aparte de todo, que el mayor potencial que tuvimos, el mayor potencial que tuvimos con Dagger era cuando realmente le podías mover un poquito por toda la cancha, que no se supiese de forma cierta al 100% qué es lo que iba a hacer. Lo que hablaba Jesús antes de ese jugador, que déjale, si Dagger es lo que es. Tú a Dagger le dices, no, tienes que hacer esto. Mira, olvídate, déjame jugar, tío, no me calientes la cabeza, coge, pum, hostia. Ya está. Eso es 10 jugadores y Dagger tienes que jugar. Y los otros 10 tienen que complementarse para que Dagger pueda hacer lo que le salga de los cojones. Que por eso se le pagó lo que se le pagó. Que olvídate, que él no te va a decir que es, si Dagger lee que es una cover 2 y no sabe ni lo que es una puta cover 2, pero vas ahí y boom, hostia, Dagger, boom, hace esto, boom, ahora hace un bleach, ahora no sé qué. Y a tomar por culo, eso es Dagger, tío. Y por eso se le pagó lo que se le pagó. Ahora le dices, no, no se juega una cover 2. Digo, ¿cover qué? ¿Pero qué me estás contando? Es así. No, hay que entenderlo. Y eso lo tiene que tener Mayo, Covington y todo Cristo, que esté en el puto staff. Es que si jugamos una cover 2 con Dagger, estamos fritos. Si jugamos una cover 2 con Dagger, sin free safety eres carne de cañón. Chicago nos metió 80 puntos el otro día con una cover 2 si ponemos a Dagger de Strong. 80 nos mete. Y todos los valores al mismo sitio. Exactamente. ¿Y cuál es el problema? Y hablando también de la cover 3, ¿cuál es el problema de la cover 3? Joder, que estamos hablando de jugar en zona. O sea, si juegas en zona, con la cover 3 tienes todavía más sims. Y juegas contra gente como Onaqua o Cap, que saben lo que es una sim, te la explotan. Y en vez de hacerte 120 yardas, te hacen 200. Porque saben dónde se tienen que colocar, porque tienen IQ. Hay receptores que son listos, ¿sabes? Hay todo con la plantilla que tenemos que jugar cover 1. No hay otra. Es que hay que jugar. Dagger tiene que ser el lugarteniente de Jennings. La plantilla que tenemos ahora mismo, cover 1. Tiene que rotar con Jennings en otra posición, de otra manera, con el jugador de diferente manera, pero tiene que ser la rotación de Jennings, macho. No hay otra. Y Mapu jugar de Strong. No tenemos más. Disclaimer, me está preguntando aquí Font. Dice Arnaldo, que te pregunta Arnaldo qué es lo que estás bebiendo, que eso no es cerveza. ¿Quién preguntó? Font, el gallego del Celta. Kirin Ichiban, eso cerveza es japonesa. Cerveza japonesa, con sí señor. Con hielo y todo, yo digo, yo me creía que era un cubatacho. No, porque está Maya calentón. Claro, en Miami se calienta todo rápido, ¿no? Mira qué suadadita me echaba Arnaldo. Te la enseñé. Sí, la estaba viendo. Perdimos el sábado. ¿Y el fondo? ¿Has visto el fondo? Como decimos los cubanos, estoy empingado. El fondo lo vio, ¿no? Arnaldo, ¿has visto el fondo? Estrepo. Estoy empingado porque perdimos la semana pasada. Bueno, ya ganaste contra. Vale, a veces hay que perder, Arnaldo. Se ha subido hasta Matrioska, al tren de Restrepo, ¿eh? Ya hasta Matrioska quiere a Restrepo. Con dos mensajes, le has dicho sí, sí, sí y tal. Ya es hiperfan de Restrepo. Oye, no, Ramón, ¿dónde está? ¿Cuándo voy a conseguir? Se marchó hace un ratín. Se ha pirado. Pero a Ramón, la mujer lo aguanta a las 9, ¿no? No, tenía curro que hacer. Sí, ¿cuándo me van a concentrar la pelea con Iñaki en Google? La pelea del año. El mundo la pelea está... del año. La pelea. La gente quiere ver esa pelea. He escuchado, Arnaldo, que han ido tres tíos con un carisma tremendo a New York, que son Antoine Griezmann, un fenómeno, un tío que dice que nos gasean como Marcos Llorente, y luego la melena canaria o ex melena canaria Rubén Ibeas. ¿Tienes algo que decirle al señor Ibeas? Buen papión. Dispara, brother. Voy para allá, duro. Fíjate que está buscando lo que le ha puesto. No, voy para allá ahora. Rubén Ibea, ¿no? A ver, Rubén, discúlpame, pero... Háblale en persona, que te va a escuchar. Voy a hablar como Hernando. No puedo engañarte. Rubén, eres un mamapoya de Aaron Rodgers. Es asqueroso como Aaron Rodgers se cargó a los Packers y en 11 semanas se cargó al head coach y se cargó el GM de New York. El problema eres tú, porque tú eres un fracasado donde quiera que has ido. Las estadísticas muy lindas, muy como Drew Brees. Las estadísticas de Drew Brees son más adorno que otra cosa. Brady no tiene mejores estadísticas porque Brady siempre jugó, como se dice en el soccer, campo arriba. O sea, campo abajo. Entonces, normalmente nosotros siempre sacábamos una ventaja y ya tercer, cuarto, cuarto, Brady era un contemporizador, ¿no? Un game manager en esos cuartos, ¿no? Porque siempre llegábamos ganando. Drew Brees es una mentira a sus estadísticas, porque Drew Brees muchas veces llegaban perdiendo el partido y lanzaba hasta la zapatilla. Y tú veías partidos de Drew Brees de 4 touchdowns, 400 gente, y era una mentira, porque eran en minutos de la basura todo, y Aaron Rodgers igual. Y el mamador de Aaron Rodgers es Rubén Ibea. Y es asqueroso. Si tú tienes un programa en la televisión, tú tienes que ser imparcial, tienes que ser serio. Pues si tú eres una cheerleader de un jugador, entonces eres una mierda. Bueno, de dos. Ahora, por suerte, uno se ha retirado. Pero antes era de dos. ¿Qué opinas? Sí, me parece que sabe mucho y tal, pero me parece que luego sus análisis son... Yo creo que él es más repetidor de lo que dice Marco Álvarez que él mismo. Que yo creo que la verdadera persona que sabe de fútbol americano de ese grupo es Marco Álvarez. Por lo que yo he escuchado, ¿no? ¿Quién? Porque el senior no tiene... Marco Álvarez. Marco es el senior no tiene ni puta idea de fútbol americano. Lo que pasa es que se enamoró, pues, se ha movido menos y tal. Pero, hay todo, el problema es que el senior se enamoró de Dan Marino porque era guapo, tenía los ojos azules, pelito largo, los 80, tenía un buen físico. Y al senior le gustaba Dan Marino físicamente. Por eso es que él le gusta los Dolphins, ¿no? Pero el de ese grupo, el analista de verdad para mí es Marco. Rubén, bueno. Chupapoya es un repetidor de Marco Álvarez. Es que tú no puedes ser un analista serio. Es lo mismo que pasa con el putrefacto, que es el soccer, ¿no? Tú no puedes ser un analista serio si tú tienes una bandera y un color y todo lo defiendes por ahí. Tú tienes que ser imparcial. Tienes que ser imparcial. Claro. Si trabajas en la televisión, yo no, yo soy fanático de Canoinga, lo tengo... Pero tampoco puede serlo. Arnaldo, pero puede serlo. El caso claro lo tenemos en Ramón. Él es del Madrid abiertamente y ya está. Y él, pero él luego habla de una manera neutra. O sea, quiero decir, es Ramón fanático, es un tipo de pero luego transmite... Estás hablando tal vez de la excepción, Aitor, que Ramón. Es mucho más... No. Si normal, el si no, mundo normalmente... me está pidiendo la pelea con Iñaki Angulo. La gente quiere ver esa pelea. Firme en esa pelea. Vamos a darle lo que la gente quiere. Arnaldo, en enero vamos a tener un invitado del Chiringuito con mucha experiencia en la radio, en la tele y en el mundo en general. Y en la piedra. En la noche. Le voy a decir lo mismo. Everybody ask me for Iñaki Angulo. Where is Iñaki Angulo? The people want to see the bueno, fight between Iñaki Angulo and me. La gente quiere wait, ver la palabra, wait, la my friend, quiere. Wait. Keep calm, man. Cuéntanos del partido. ¿Qué te parece el partido? Ya que estamos, antes de votar, ¿qué te pareció? Yo creo que en el costado ofensivo jugamos bien. Para lo que tenemos, para lo que somos capaces, jugamos bien. Me encantó Drew May, me encantó. Creo que fue su mejor partido, Drew May. Y en defensa fuimos un coladero. Luego hablamos en la zona donde el Nick fuimos un coladero, nos corrieron, nos atacaron en el centro del campo, como les dio la gana. Zona donde el Nick tenemos que mejorarlo, que estábamos hablando de Dagger, que es un jugador de sistema. Necesita un safety, que lo oriente un safety barreón como McCorry, como Thomas, algo así. Y es lo que estaba diciendo Héctor. Si vamos a apostar por un contrato grande, tenemos que buscar un free safety en la agencia libre que lo tape, que tape sus errores. Eso lo tenemos que hacer. Pero en defensa fue un horror el partido. A mí, de Marcus Covington como defense coordinator, no ajusta. El problema es que no ajusta. Él sale con un plan y muere con ese plan y no ajusta. No ajusta. Este partido no ajusta ni un... No ajustó nada. El tal es que no ajustó nada. No, en este partido directamente, o sea... Fue nefasto. No sé fue nefasto. Ni si estaba en el campo, pero igual tenía los cascos puestos, pero están averiados o algo. No sé, por lo que sea. O sea, no hay ningún tipo de variación en todo el partido. Y nos están haciendo todo el santo partido, Cap y sobre todo Gap y Nakua, están todo el santo partido haciendo exactamente lo mismo y hacen lo que les da los cojones. Y lo poco que se para es por mérito de los jugadores. Yo vuelvo a decir sus capacidades. Lo mismo. Lo que más me jode es que saliéramos del descanso y que no se corrigiera absolutamente nada. Nada, es que no se ajustó nada. Eso es lo que me molestó. En ataque, muy bien. Y a mí lo que me da risa, disculpen que vos buscas Iñaki Angulo hablando inglés. Ustedes lo han escuchado. Yo me descojono escuchando a Iñaki Angulo hablando inglés, pero me descojono. Iñaki Aceri, como decimos en Cuba, mejora esa pronunciación. Coño, man. The pronunciation. No, bro, joder, you have to improve. You have to improve, bro. Don't freak me out. El otro día le viene un vídeo con la camiseta de Tairiji de los Atunes, Arnaldo. Sí. Bueno, supuestamente a él le gustaban los Patriots. Después un día dijo que Patrick Mahomes es el jugador más grande que ha visto en su vida, o sea que es un chaquetero, porque que alguien me diga a mí él, que es fanático de Kansas City, en serio, fanático. Él es, si tú me dices a mí que tú eres de Kansas City, tú eres un chaquetero. Él era de Brady, no de Patriots. Yo sé que era de Brady. De Brady, un día que no, dijo, no de los Patriots. Para meterse con Messi, que en eso tenía razón, que él dijo Brady y Tim Duncan, dos hombres del club, porque ¿verdad? Que siempre bajaron su sueldo, ¿no? Porque el equipo mejorara. En eso sí le doy la razón. Pero pues, Messi arruinó el Barcelona. Ahora mismo... Año, el relato de Mahomes este año se le está cayendo, ¿eh? Si puedes tener una pelea, ya, Arnaldo... Ya el año pasado se cayó un poquito. Arnaldo. Y este año he estado viendo ahora el partido y se les está cayendo el relato de Mahomes, pero vamos. O sea, ese equipo lo sujeta a la defensa. A esto yo quiero ver, yo voy a hacer honesto, yo quiero ver a Mahomes sin Andy Reid. Yo quiero verlo. ¿Qué me demuestra a mí que es quarterback, pero without Andy Reid, sin Andy Reid? ¿Qué me demuestra a mí que él es? Claro, que haga como Brady sin Belichick en Tampa. Sí, porque, a ver, mucha gente dice que Belichick llevó su sistema a Tampa, mis cojones. Brady se adaptó más al sistema de, ¿cómo se llama el coach? Bruce Arians. Al sistema de Bruce Arians, cuántas veces fue en largo Brady. Lo que pasa es que Belichick siempre tuvo Belichick siempre fue un entrenador conservador, no era un entrenador que le gustaba el big plays y ir en largo. Nada más él complació a Brady cuando tuvo a Randy Moss y ese etapa. Él prefería el short game, ¿no? El West Coast offense con las cinco rutas asimétricas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando Brady se soltó la rienda, lo demostró en Tampa. Arnaldo, para mí lo que es significativo de Bruce Arians es que cuando Brady decide ir a Tampa Bay, Bruce Arians sabe lo que tiene que hacer. ¿Dónde tengo que poner los puntos? En que Tom Brady esté cómodo en el pocket, de que Tom Brady tenga buenos receptores para poder funcionar. Y el sistema, pues no te voy a decir que lo que le salga de los cojones hacer a Brady, pero casi. Sí, y de hecho... Entonces, Bruce Arians lo dijo. Dice, yo que voy a enseñar de juego de ataque a Tom Brady. Dice, nada. Dice, lo único que tengo que hacer es remar a favor para que podamos sumar los dos. Que es bueno para mí, bueno para él. Sí, porque Arians encima otras veces cuando estaba en Steelers era bastante iluminado. Y ahora dice, yo aquí ya no pinto nada. La famosa a lo que te salga los cojones. La famosa jugada de Tim Tebow. ¿Ustedes se acuerdan de aquella jugada de Tim Tebow que revienta a los Pittsburgh Steelers? En los Steelers fue cuando compró. Se mete y les dice, blix, blix, blix. Y ahí los revienta en overtime. ¿Ustedes se acuerdan de ese partido, no? Que Denver elimina a Pittsburgh. Sí, señor. Sí. En la prórroga fue, ¿no? En la prórroga, exactamente. En la prórroga. Lo que pasa es que era cuando... Yo creo que fue igual justo cuando metieron lo de... Cuando metieron lo del touchdown, que era obligatorio. Claro, fue touchdown porque fue un pedazo de big play que flipas. Que no me acuerdo ni el receptor que era, pero vamos... Todo el campo se hizo. Sí, con Dean LaPosque, que era el defense con dinero histórico. ¿Sanders, puede ser? Sí, y no tuvo. Y Manuel Sanders. Tuvo ni... Ni posibilidad de Steelers, claro, de réplica, que es un poco. Tiene pinta una Super Bowl Bills Detroit. Ojalá se. Yo veo este año Detroit ganando la liga. Ojalá. Pese a Goff. Que por cierto, de nada, que dije la semana pasada que quería que Kansas ganara todos los partidos para que tuvieran la presión del no sé cuántos cero. Me ha salido un poco mal, ¿no? Yo también. Te quiero tomar por culo demasiado rápido. Yo también querías. Sí, claro. La presión que sentimos nosotros de la temporada perfecta, que la sufrieran los Rams. O sea, los Chiefs, perdón. Bueno, de momento el récord del 21 partidos seguidos seguimos teniéndolo nosotros. Sí, pero es que a mí lo único que me importa es las cosas que se ponen aquí en los... Aquí, ¿no? Por ahí. Los récords, los MVP, se los puedes meter todos por el culo, ¿eh? Esto. Nunca le contaba. Yo lo que quiero es esto. Y conseguir otro. ¿Cuánto te pasó? Ese día me arrestaron en Miami. Nunca se los ha contado. ¿Cómo? Un magnífico momento para que lo cuentes. Adelante, Arnoldo. Estaba en un pub en... Es un pub cerca del estadio de los Hawks, que queda entre Hollywood y Miami. Y estaba un grupo ahí de amistades. Y cuando pasó la jugada esa de Eli Manning, tenía un pitcher de cerveza. Un pitcher de cerveza es una jarra que tiene hielo adentro. Me encabroné y tiré la jarra contra una farola. Y la policía me arrestó. Dormí en el Trullo esa noche, hasta el otro día. Bueno, al menos no, si estás en el Trullo sabes que no te van a vacilar con que nos han jodido la Super Bowl. Bien pensado. Tremendo, eso fue tremendo. Cuando el Hammer Cash. ¿Y le metiste a la farola? ¿Le diste o no le diste? Y tiré la pinche de cerveza contra la farola. Y reventó en ese momento. La reventé. En la jugada del Hammer Cash fue justo en esa, cuando la cogió. Es que no me extraña, tío. Yo no sé qué hice cuando esa, además, era recién. Yo soy de los Patriotas de 2007. Y no sé qué hice, pero no me moló mucho cuando vi esa jugada. ¿No? Pero no acabé arrestado, por lo menos. No, y tengo otra anécdota. Cuando el otro Super Bowl que perdimos con los Giants, los vecinos me llamaron a la policía. Yo estaba con... Yo me había sacado dos la muela de juicio ese día. No, el viernes. No podía tomar alcohol. Y cuando Wes Walker se le cae la pelota, empecé a tirar cosas. Casi me reviento el televisor. Los vecinos me llamaron a la policía. Vino la policía. Esa fue tremenda. Esperemos, Arnaldo, que no te hayan arrestado nunca más. Solo esa, ¿no? No, casi me arrestan con el drop de Wes Walker también. Pero bueno, nada, ese día me dejaron. Es que me había sacado la muela de juicio y otra muela más. Entonces tenía la gala hinchada. No podía tomar alcohol. No sé. La policía, cuando me vio, como yo estaba la cara así hinchada, me dejó en la casa. Los hijos de putos vecinos me llamaron a 911 a la policía. Yo tenía que matarlo. Qué momento. Sangre. Esa es por... ¿Tú crees que con señor May, aunque sean pocas las chances, podremos volver a... O sea, es el elegido. No digo de ganar, pero sí. Digo de... Sí, sí. Drew May es el próximo. A ver, yo le dije un día a la voz femenina de la NFL, Pablo, que nosotros no necesitamos un Tom Brady. Nosotros necesitamos un quarterback que sea titular 10 años. Un líder. Tom Brady es que no va a haber otro Tom Brady. No va a existir. Tom Brady es uno. Y con que tengamos un quarterback para 10 años titular. Y lo que ves fuera del campo, ¿qué te parece? Porque a mí es otra, a mí ella es que me gana. O sea, todo lo de cómo tiene al vestuario con él, cómo habla. Es lo que no es Mayón. Mayón no era un líder. Este sí es un líder. Mira, la semana pasada estuvo Aníbal con nosotros, ¿no? ¿En el podcast o fue en Discord? Fue en Discord que se pasó. Sí, no, en el podcast no se pasó. Y nos comentaba Aníbal, que bueno, ya sabéis que en tema publicidad y el tema de lenguaje no verbal, pues es un experto por su trabajo. Y nos decía precisamente eso, que Drake May tenía trazas de lo que no tenía Mac Jones, que es ser un líder. De ser una persona que da ejemplo, de ser una persona que integra a todo el mundo, que hace piña, eso. Que por cierto, no sé si lo he dicho, tenemos Discord, lo había dicho, y vemos ahí los partidos y comentamos cosas y... Vamos contra Miami, ¿no? Suele estar interesante. ¿Colts? ¿Vas ahí? El domingo viene. ¿No es en Miami aquí? ¿Contra Miami? Aquí en mi ciudad. Colts y Miami, me parece, ¿no? Sí, por eso. No, este es Miami. No, la siguiente es Miami, es Miami, es Miami. ¿Aquí en mi ciudad? ¿Vas a ir? O sea, no voy a ir. No, no voy a ir. Ah, pues sí, es en Miami. No voy a ir porque cuando tengo riesgo de arresto no voy. Hay riesgo de arresto. Hay riesgo, o sea, prefiero no ir. Pero... Es que yo iba cuando sabía que íbamos a meterle 40 puntos, entonces iba. Ah, vale, ya. Vale, ahora he entendido mejor lo del riesgo de arresto. Pero les voy a decir una cosa. A ver, a diferencia del putrefacto del soccer, yo al soccer le llamo putrefacto. El americano nativo es bien nice, es agradable, ¿no? O sea, te ve con el logo en tu espectro, bueno, yo que tengo el tatu de New England y eso, y te invita a una cerveza, te invita a unas costillas, te invita a unos chicken. Arnaldo, mira, te voy a decir una cosa. Cuando estuvimos en Londres, que parte de los aquí presentes estuvimos juntos, nos encontramos con gente de los Jaguars. Gente bien entrada en años, ¿eh? O sea, te estoy hablando que sería más o menos de la edad de mi padre. Estuvimos comiendo el sábado. Sí. Bien entrados en años, ¿eh? O sea, bien entrados en años. Y les dijimos, algunos estaban casi empacatados. Vais a perder mañana y tal. Y bueno, tuvimos ahí un poco de chinche. Chinche guay, ¿sabes? Pero... Y nos preguntaban, oye, ¿por qué sois fans de los Patriots? Ah, pues mira, Bill Belichick, Tom Brady, bueno, en fin, cosas, ¿no? Y tú veías que ahí chinchabas, pero había buen rollo, ¿no? Era un ambiente tóxico, como puede ser que vas por la calle y es un Barça-Madrid y vas con la camiseta del Barça y te encuentras a 8 del Madrid. Que aquí eso es un poco más... Jacksonville es una ciudad... antigua, muy fea la verdad. Lo único que tiene lindo es cerca del estadio el Puente Azul, que tiene varios bares, eso, y esa parte es bonita, pero hay muchos homeless en el downtown, una ciudad fea de ladrillo, como yo digo, ¿no? Es igual que Atlanta, ese tipo de ciudad fea vieja, ¿no? A mí no me gusta. Nos pone en el chat de YouTube Arnaldo, dice: Arnaldo, no vayas que te arrestan. Por eso. Yo he ido al estadio de los Jaguars. Yo estaba en ese estadio. Es un estadio que me he sentado a ver un partido. Tengo muchas amistades que viven ahí en Jacksonville. En este caso, yo que estuve la semana pasada en Chicago y yo iba con la sudadera de los Patriots. Eso es decir, que, y se lo dije en la previa de Iñaki y te lo digo a ti, Arnaldo, que es verdad que el aficionado de Patriots, o por lo menos en este partido, va a ser el que me dé. De Boston es bastante troll, es verdad que es bastante, se ha acostumbrado mucho a ganar y troleó bastante a Chicago. Además, Chicago está en una situación bastante caliente, y coño, está tan caliente que esta semana han tirado a un aficionado de los Packers por la escalera y ha salido rodando abajo. O sea, cuidado. No era de este año el gordo, por lo visto. Vale, Chicago. Yo creía que sí, pero vamos, que no me extrañe, que los vi calientes. Los fanáticos de Chicago son muy fieles. Son como los de Filadelfia. Son fanáticos muy fieles. Fíjate, es verdad que a mí, conmigo, no me digas. Es diferente a los fanáticos. Es verdad que a mí... Sí, son fieles. Son fanáticos fieles. Me decían cosas y eso, pero bueno, también yo me decía cosas con los de Boston y tan normal. Pero es verdad que noté que eran calientes, ¿no? Los que son unos hijos de puta son los fanáticos de New York. Esos son unos hijos de puta. ¿Pero los de New York, New York, o los de New York que nacen en Canarias? Como el señor Ibeas. Pese a los de New York, ¿no lo has visto? No, ese chupa polla. Pero los fanáticos de New York son más caros. Pero, Arnaldo, los Giants tienen más seguidores que los Jets, ¿no? O sea, yo creo que los Giants tienen más tirón que los Jets, ¿no? Sí. Más fandom. No. Los Jets tienen más tirón que los Jets. Pero de manera internacional yo diría que los Giants tienen más tirón que Jets. Sí, pero aquí en US los fanáticos de los Jets son, la fanaticada de los Jets es más grande que la de los Jets. Aunque parezca el sur, es más grande. Yo me creía que no, vale. No, la de los Jets es más grande. Son más gilipollas que los de los Jets, pero es más grande. Sí, más gilipollas seguro. Esa es la fanaticada más gilipollas. Y más masoquistas, claro. O sea, te tiene que gustar mucho el sábado. Gilipollas. Porque es que vamos. Me gusta. Edu Aguirre de los Giants, Arnaldo. ¿A ese lo conoces? Gilipollas número uno. ¿También? ¿Ese no te cae bien? Un asqueroso. Bueno, pero escúchame, Arnaldo, pero suele tener detalles y comparte pollo con la gente. Sí, el de Cristiano, él comparte pollo. Pero No, pollo. No, pollo. ¿Pollo con O o con eso, no, pollo. Eso allí no saben. Se le cayó un Kleenex una vez en el programa, una esto blanco. Es verdad que es el de Kleenex, sí. Bueno, es que entonces, siempre está masticado el pavo. El otro día me acordé de Paul, estuvo un rato en UN, en la universidad. ¿Qué tal por allí? Dale recuerdos a... ¿Cómo es este? A Restrepo. A Restrepo también, pero al speaker del béisbol. Alfred Álvarez, un tipazo. El gol, yo le digo el gol de Alfred Álvarez, un tipazo. Es el narrador de... Él es el narrador oficial de en español de los Huracanes, de UN. Miami, pero tiene un defecto muy grande, es fanático a los Yankees de New York en béisbol. So, como ¿es de los Yankees? Sí, un fanático ultra de los Yankees. Nadie béisbol, es perfecto, Arnaldo. Nadie es perfecto. Es una horda pelotero. No. Lo ya, puedo decir aquí porque bastante me está viendo, ¿no? Con la que me tienen los Dodgers en las World Series. Por cierto, no, nos pone Font aquí en el chat de YouTube y dice: lo que no entiendo es cómo sientan a Jones. Y Locke sigue siendo el suplente. Movimiento comercial con la tontería de Vito. Jones le sientan para asegurarse que no se lesione. Eso es. La de Wilson del año pasado. Exactamente. Que le cogen, le van a sentar. Yo quisiera que esa franquicia desapareciera. ¿Cuál? Si Danny Jones se lesiona, el dinero se le garantiza el contrato. Y no hay casi nada de garantizado si lo dejan irse y lo van a cortar 100%. O sea que tiene sentido que lo sienten ya. ¿Por qué eres un debate de político? No. Ya no son honores. No son honores. Aquí somos muy de. No son horas. De los prohibidos. Ah, por cierto, que me acuerdo de una cosa: que Doc no. Es una ahorra nueva. Se ha puesto la medalla. Claro. Ya se la pongo. No, la ahorra de los más. Vamos a buscar el próximo tiempo. ¿Tienes la. La sí, de, sí, sí. La de más. Dime WhatsApp. Ok, mate. Vamos a sacar la nueva gorra de moda en South Beach y lo que no es South Beach. Vete dándole a Aitor mientras que viene Arnold. Ah, joder, nada. Pues que ya salió el Doc en su momento diciendo que lo de Barma. Pues era indefinido, porque no se sabía que podía volver, qué tal. Hizo un... Bueno, no sé cuándo fue uno de los primeros programas de por verano, agosto, por verano. Sí, y lo tenés por ahí. Y resulta que bueno, luego otra gente dijo que era pues era season ending y tal. Y bueno, ha vuelto antes de acabado. Maga. Lo que quiero decir, personalmente, del tema... Vale, ahora acabo. Vamos a ir con Ray esto. America, Greg, ¿quién? Maga, para... Maga, para los amigos. ¿Cómo nos alegramos por ti, sobre todo, Arnaldo? Satisfacción general en el grupo por ti. Sobre todo por toda la comunidad cubana. Eran las 3:30 de la mañana. Estaba yo con mi mujer viendo los resultados de las elecciones, ¿no? Tenía una botella de whisky y no quería abrirla. Le dije, hace 4 años abrí la botella y perdimos. Nos robaron, ¿no? La elección. Algún día se lo explicaré. Tengo elementos para explicarse. Y hasta que no fue segura, no abrí la botella de whisky. Ese día cambié. ¿Y qué tal por el club este, por el Versalles era, no? Ahí estuvo, en Versalles. ¿Sacaste los prohibidos? La gente quiere que le des nociones de cómo hay que sacar los prohibidos, Arnaldo. Sí, eso. Mira, cuando vengas a Miami, tienes que ir a Versalles. Eso es territorio cubano, pero a lo bestia. Tienes que venir. Yo lo llevo. Van conmigo. Es como Castro. Si vamos Bilbao, contigo, ¿no? Nos arrestan a todos. ya tengo mis años. He madurado. Eso fue hace, es como Castro de Vizcaya. O sea, ya es territorio conquistado por... Ah, por Cuba, eso fue hace, por cubanos en este 16 caso. Años. Eso fue hace 16 años. ¿Qué días? No quiero acordarme. ¿Qué días? ¿Ustedes se acuerdan de eso, no? ¿Qué días? Uno de los peores días deportivos de mi vida. Somos positivos, yo creo. Yo creo que pronto, no sé cuándo, como dice Matrioska, yo creo que estaremos ahí. No sé cuándo, pero estaremos ahí. Hay que mejorar la línea y... Mucho, mucho, mucho, mucho. Bueno. ¿Y la defensa? Estoy jodido con el chico de Iñaki, con el chico de LSU. Yo pensé que iba a ser the next Brady Man, pero o sea, como que se ha estancado. Joe Burrow, Iñaki, ¿qué pasa con Joe Burrow? No es tanto él, yo creo, porque el rendimiento que está jugando es... Su entrenador es un happy flower de la vida. Que va, o sea, a empezar. Madre mía. Y es como, bueno, que parece que va, pero que no va. Que el tema happy flower en la NFL nunca funciona. Se pagan a Arnaldo a 29 pavos el euro jugado que ganan los Chargers, el Super Bowl. ¿Te subes en la jarboneta? No. No way. Estoy entre Bills y Lions. Bills. Ojalá. Es que Bills, yo creo que luego la van a pechear en playoff, ¿eh? No, este es el año. Yo creo que Bills va el año que no tiene presión, que va de underdog, que va la chita callando. Es que puede ser muy peligroso, ¿eh? Puede ser muy peligroso. Aparte, le va a dar igual ser el 2 que el 3. O sea, que va a tener una jornada que no va a tener que forzar a la gente. No sé. Chicos, votamos los premios. Votamos. Vamos a hacer una pregunta. Una pregunta antes de votar. ¿Qué la tira? Este es un debate que tengo yo con mi mujer siempre. ¿Qué más haga? ¿Qué ustedes creen de los hombres que no hablan de deporte, que no hablan de política, que no hablan de historia, y lo único que hablan son de problemas y de temas de mujeres? ¿Ustedes creen? Son gays. Oíste, Gemma. Son gays. Ya lo oíste yo allá. No lo dije yo. Aquí se dice una expresión, Arnaldo, maricón el último. No sé si eso decís allí. Es lo que siempre he dicho. Es lo que yo siempre he dicho, pero bueno, a mí no me hacen caso. No, los hombres no hablan de problemas. No tenéis. No hablan de problemas, no problemas. Los hombres hablan de cosas. De... Claro, los hombres hablamos de deporte, de política, de historia, no hay problema. Esos son temas de ustedes, las mujeres. Además, Arnaldo, te digo una cosa: suelen ser temas en los cuales el hombre saca su testosterona y defiende algo, lo que sea, de forma vehemente normalmente. Sí, es que le ha ganado todas las peleas a mi mujer, a todos los que le pregunto por el tema, le ha ganado todas las peleas. Claro. No es que es así. Es que es tremendo. Bueno, primera pregunta, ¿alguien que no dé la ofensiva a May? No. May es el MVP. A ver, espérate por ahí. ¿Tienes por ahí el...? Sí, tengo los votos y todos son para May. Borja dice May. Jesús Paco. May. Javi. Es que no hay debate, tío. Es que no puede haber debate, yo. May todo. Mira, le tengo que pedir los votos a Ramón. Muchachos. ¿Qué? ¿Dónde está Ramón? Ramón no quiso entrar conmigo. No, entró. Lo que pasa es que nos dijo que tenía que hacer vídeo del día siguiente y tal, y que le quedaba faena por hacer. Tiene que Ramón, ¿no? Creo que sí. No tengo ni idea. No sé. Creo que sinceramente. Sí. Paul, defensivo. Pues defensivo, mención honorífica porque no está a Mapu. Si está él o no está él, el equipo es otro. Se ha visto las jornadas que ha estado de baja a lo que nos han anotado, y cuando ha estado él, cómo cambia todo. Sobre todo en paquetes de terceros downs. Vale. Apuntado. ¿Aitor? No sé, uf, es que no me parece que nadie destaque de una manera. San. Jorge Cuale tampoco juega bien. Se lo voy a dar a Elis, tío, porque me parece que es el que menos. O sea, el que mantuvo un poco su nivel. Es que los demás están muy difusos, muy. Es verdad que el sistema no ayuda y el planteamiento del partido y todo. Pero no veo grandes. González tampoco me gusta excesivamente. Me voy a quedar con Elis. Que aquí Gorka ha puesto Elis y no, es Elis. Le falta, faltan muchas S ahí, por lo menos siete. ¿Sí? Emma, ¿cuándo vamos a hacer el tour por España? Para ver a esta gente. Vamos. ¿Eh? Dime. Yo quiero hacer el tour por España. Quiero reunirme poco, con esta gente en España. Quiero liarla con usted. Cuando el año que viene, que juegan los Dolphins en Madrid, te viene. Tú aquí estás en casa, Arnaldo. Cuando queráis, sois más que bienvenidos. No, pero cuando quieras vamos a ver al Madrid, Arnaldo. Ella es madridista. Mi mujer es madridista. Yo me gano en la madre. Los bueno, así quedas bien con ella. Que algo para ella también. Claro, además el partido es en el Bernabéu, Arnaldo. O sea, dos pájaros de un tiro. Sí. Sí, sí. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es que se dice eso? Esta palabra. Insonorizado. Sí. Sí, los de alrededores dan fe que está súper bien insonorizado. Sí. Pues ya, yo hijo de puta de Brady festejando con el Madrid un día. Qué asco. Me cago en su puta madre. ¿Han quitado el concierto de Anita en el Bernabéu? Ramón, te quitaron el concierto de... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? No, yo digo el de Anita. Anita, no es... Aitana, sí, repé. Ramón, tú no le hagas caso a la gente. Te haces dos pajas con Aitana y al carajo todo el mundo. Alberto, defensivo. Pues es verdad que de dar todo a alguien seriamente se lo daría a González, porque creo que es más o menos el único que cumple, pero se lo voy a dar a Barmore por el hecho de haber superado el tema, un tema bastante peliagudo, con el de los coágulos y por volver. Antes de lo que todos nos pensábamos. De hecho, a Barmore también le da el premio Jesús por esa misma razón. O sea que no eres el único que piensa eso. Arnaldo. Premio defensivo. Sí. Está difícil. Y por mal, o sea, no destaca nadie, ¿no? Yo creo. El que te arrestó por lanzar. Yo le voy a dar un cero a todo el equipo defensivo. Incluyendo el coordinador, el defensa coordinador, que fue un desastre. Yo creo que. ¿Qué te parece? Personalmente creo que es inevaluable la defensa, porque es tan tal desastre todo que no se puede evaluar absolutamente nada. González creo que fue mejor el que podemos salvar a González. Venga, es apuntamos a González. Lo peor de todo, bueno, lo mejor de todo en este caso para Covito es que solo le metieron 28, 4 tardados, pero que pudieron haber sido mucho más, ¿eh? O sea que al final es poco lo que nos meten, ¿no? Sí, yo creo que nos hicieron pocos puntos para. Sí, para lo que fue, sí. Es un resultado engañoso. Sí, efectivamente. Cuando hemos empezado el programa hemos dicho exactamente lo mismo. Estoy loco por estar con ustedes en España con jamón serrano, queso macheo y muchas croquetas. Y unas cañas. Bueno, y unas rabitas y cosas de esas. Sí, la visita, vamos a Madrid ahí, la visita al Tigre. Iñaki me lleva a lo que es Antemal y cojo a Walter García, le doy dos hostias y seguimos comiendo. Tienes que Walter es amigo de Aníbal, cuidado. ¿En serio? Sí. Aníbal, ay, mi madre. Que al final te vas a tener que llevarme con todo el mundo, tío. Ya sabes que Aníbal sale en el podcast de Walter. No sabía. Es que, mi problema con España es que mi bisabuelo es canario, es que yo lo llevo en la sangre. Es que. Pues Arnaldo, podcasts de. En los podcasts de los martes hay un trozo que sale de. Que hacen de comida y de sitios de comer, sí. Y tal. y el que está ahí, el que lleva esa sección es Aníbal. Aníbal, tenemos que hablar, tío, persona. Tenemos que hablar por teléfono, Aníbal, Aníbal. Es que mi españolidad la llevo a flor de piel. Yo soy muy español. Tengo ese problema. ¿O no? Yo siempre los defiendo. ¿Cómo ves el aspecto político de España, Arnaldo? ¿Qué opinas de la feministra Montero? Qué asco. Yo soy más de Ayuso. Por lo que sea. La tienes en el chat, búscala. Aparte es más guava. Es guava. Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso. Para mí no. O sea, si estamos comparando sin... Hombre, escúchame, entre Irene Montero y Ayuso. No. Arnaldo, ¿qué prefieres? Sí, otra cosa es que la cabeza te vaya porque... Arnaldo, solo puedes elegir una de las dos. ¿Qué prefieres? ¿Una noche con Díaz Ayuso o poder encerrarte en una jaula con Díaz Canel? Díaz Ayuso y que me maten. Es que Isabel Díaz Ayuso es una mujer muy guapa. Discúlpame, mi amor, ¿lo viste? ¿Y Díaz Canel? ¿Qué opinas de Díaz Canel? Sería muy guapa. Un singao. No es muy guapa, Ponme sigue cuando me meto con Díaz Canel. Sí, sí, ¿cómo te dejo el like, eh? Te brindo el corazoncito ahí en el Twitter. ¿Sabes qué me pasó el otro? Paul es mi sustituto en Twitter. El día que yo deje dos, Paul es mi sustituto. Tiene el Paul es community mi... manager. Sí, no, Paul es como mi otro yo. Me bloquearon hoy un calvo, un picha corta que juega en Atlético de Madrid y también bloqueado. Pero sí, tan bloqueado, en serio. Son unos anticarismas, tío. ¿Qué es eso de picha corta, Paul? Cuéntanos. Cosas que me han llegado basados en amigas de San Sebastián. ¿Ah? Bueno, mi mujer lo dice, con quien único yo me llevo bien en este mundo virtual es con ustedes. Porque yo me peleo con todo el mundo, menos con ustedes. Me peleo con todo el mundo. Arnaldo, tenemos que montar un troleo a grandes escalas. No, busca enemigo. Busca enemigo. Tenemos que encontrarnos en España, definitivamente. Tenemos que encontrarnos en España y que sea lo que Dios quiera. Que me maten en España, ¿qué cojones? Es que yo puedo aplicar para pasaporte español. Lo que pasa es que como yo tengo el pasaporte americano, nunca me he dado por eso. Pero si yo aplico para el pasaporte español, yo lo cojo. Yo lo puedo coger por mi familia. Hombre, para ciertos países con el pasaporte español lo ibas a tener más fácil que con el norteamericano, pero bueno. Pero para ciertos países... Te vamos a hacer del Atleti. Vamos a hacer del Atleti. Hombre, a ver, con ese nombre que tiene, por favor. Voy a hacer algo que nunca he hecho en mi vida. Lo voy a hacer aquí hoy. Escucha, Gemma. Yo toda mi vida he añorado vivir en España. Es mi frustración. A ver cómo les digo, cosas de familia, no, pero siempre he querido vivir en España. Yo me identifico mucho con España, demasiado. Tengo ese problema, ¿no? Tengo ese problema. Yo creo que cojo más lucha con España que muchos españoles. Es acojonante. Pero sí, sí lo tengo. Aquí en España, Arnaldo. Yo les digo la verdad, yo siento por España. Aunque usted no lo cree, yo siento por España. Estás que invitado, Arnaldo. Ya sabes. Un segundo, un minutito. Vale. Bueno, voy a decir el defensivo mío. No ha sido el mejor jugador del partido, pero sí ha sido el tío que ha tapado carencias de otros compañeros. Y a veces ha salido retratado él, pero no era culpa suya. Mi voto es para Marcus Jones. Sí. Porque ha tapado huecos, ha tapado rutas que no eran suyas. Porque otros la habían cagado. Entonces, valoro eso. Y se lo doy por ello, ¿vale? Equipos especiales, Paul. Pues no Pues un honorífico a Ochan Matís. Gracias por los servicios prestados. Ochandeano. Ochandeano, sí, señor. Vale, apunto Ochandeano. ¿Aitor? No sé, es que me da mucha pereza los equipos especiales de esta semana. Yo Cardona. Se lo voy a dar a Baringer por toda la temporada que pone este partido en particular. Sí, porque te vale. Un poquito más. Apunto el voto de Arnaldo, que es Cardona, que del voto de quién le había dado Cardona también. No sé, Sly pone Gorka. Paco le había dado Paco... el voto. Luego tengo que apuntar al Doc. Doc por la medalla. Por ser de equipos especiales. Y Sly, Javi. Y Sly. Pont, ¿qué dice? Sly. Que no os voy a engañar. Yo también se lo voy a dar a Sly. Cardona. Paco a Cardona. Y yo a Chan también. Para que nos acordemos del día de los padres. Por cierto, Arnaldo, nos pone por aquí. Decidle a Arnaldo que busque a Mireia Borrás. Mireia Borrás, ¿quién es? No lo sé. Nos la han puesto aquí. La buscaré. A ver, aquí hay una zona que se llama Coral Gables, aquí en Miami, que es muy española. Que los nombres son Aragón, Menorca, o sea, todos España. Pues no vayas. No Valencia. Valencia, Avenue, Mallorca, Avenue, Menorca, Avenue, tremendo. Hay un sport bar nuevo que se llama Wingo, que se llama Barcelona. Está atada para Madrid, o sea, hay muchas cosas aquí en Cora que es muy español. Tenemos que hacer gestiones con Sergio para que cuando vengáis a visitar España, si estás por Barcelona, podamos hacer estas fusiones, ¿no?, que se hacen y ya la pareja perfecta, Arnaldo. Tienes que conocer al padre de la Miña Mal, al señor Munir Nasrawi. Es que yo creo que... Os llevaríais bien. Un cubano que haya nacido en Cuba, ¿no? Yo nací en Cuba, obvio, ¿no? Me he criado aquí en US, en Miami. Pero un cubano que haya nacido en Cuba y que no sienta por España, está muy jodido, en mi opinión, ¿no? Yo lo recrimino siempre. Es que España nos descubrió, España nos dio la lengua, España nos dio un estatus, España nos hizo una provincia de ultramar y hay que respetar. Y me jode a mí, ¿no? Los que no lo hagan, ¿no? Yo tengo ese defecto, yo soy bastante español. Tengo ese defecto. O esa virtud, no sé. No sé cómo lo ven ustedes. No es un defecto, hombre. Y mi acento favorito es el andaluz. Me disculpen. Hay un equipo de... Ten cuidado, Alberto. Ten cuidado, Alberto. Hay un equipo de fútbol, Arnaldo. Este fue nuestro mestizaje con África. Es que... Rápido. Yo conocí un andaluz un día en Punta Cana, en Dominicana. ¿De dónde era, Arnaldo? Yo no sé por qué yo hablo abajo, si yo no tengo que hablar abajo. Granada. Ah. Y que mira, que me maten. Ahí la granadina. Paul sabe de la granadina un poquillo también. Allí fui por máster y acabé 2 años y medio. Paul es vasco igual que el torno, ¿no? Paul es vasco. Bueno, ya no sé si es de La Rioja o de dónde. Y del Atlético. Y aquí es de Santander. Y aquí es Santander y Alberto es, evidentemente, es de Andalucía. La Rioja es Euskadi, todos lo sabes. Paul, comparte por ahí lo que te ha pasado. Bueno. La voz femenina de New England es Oviedo. Tienes que... De Oviedo, ¿no? Pablo es Oviedo. Oviedo es Asturias, ¿no? Sí. Sí. Zona norte. Comparto, ¿eh? Me llega esto por... Arnaldo, información por línea interna. Esta es Mireia Borrás, Pavón. Díaz Ayuso, es mi coco. Sigo con Díaz Ayuso. No lo vayas a bajar del burro, Guillo. No, no, de días a eso no me voy a bajar de burros. Díaz Ayuso, esa es mi política es, española favorita. Esta tampoco está nada mal, Arnaldo. Eso es un tío, ¿no? Eso es un tío, ¿no? Un tío no sé, pero se puede decir que lleva pistola, eso seguro. O AK-47. Bueno, lo que se ha menester. Andrei Kirilenko, AK-47. Juan, ayúdalas. ¿Está peluchona o no, Arnaldo? ¿Cómo lo ves? A mí que me gusta mucho el baloncesto. A ver si un día coincido con Jesús y con Iñaki. Te tenemos que hacer llegar una camiseta de este equipo, Arnaldo, que seguro que en la comunidad de allí sienta muy bien. El Hernán Cortés, un equipo de fútbol extremeño. Sí, sé quién fue Hernán Cortés. Cuando nos inviten a estos podcasts, que también hay gente de Michoacán, de Tegucigalpa y así, nos enfundaremos una camiseta para trolear. Es que no es nada como la comida española. Unas tapas, unas croquetas, un jamón serrano, un queso manchego. Una alubia a tomar por culo. Arnaldo, te voy a decir una cosa. Te olvidas para mí dos cosas que son básicas y fundamentales. La paella. De la comida. No, no. Escúchame. Uno, la tortilla de patata. I love it. Me encanta. La tortilla de patata. Dos, una cosa tremendamente absurda, pero riquísima. Las patatas bravas. Las que son picantiques, ¿no? Exacto. Y tres, una buena chuleta a la brasa. Bueno, vale. Agree. Y una fabada con un vino tinto. ¿Ah? Una buena granadina. Aunque Iñaki es de Bahía y Mariscara. Yo soy de lo que me echo en el plato, Arnaldo. Así te lo digo. Iñaki es un paladar de burro fino. Así otra cosa que a mí me gusta mucho es el pan con aceite de oliva español, ajo y cebolla. Uf, esa es la vida. O tomate. No, la vida. Uy, ha tornado un poco el tema un poco catalán, ¿sabes? Con el tomate. Un pan tumaca, eso. Es que si hablamos de la comida americana, la comida americana es una puta mierda, la comida americana no existe. La comida americana es fast food, son gente baja que no le gusta cocinar. Compran hot dog, pizza, cheeseburger, pero, o sea, no existe. Eso es una mentira, la comida americana no existe. Es una gran mentira. O sea, el americano culinario no tiene nada. Ellos nada más cocinan en Thanksgiving, ahora bien, 27, el turkey con mashed potatoes, sweet potatoes y ese tipo de cosas. Los americanos son muy bajos. Vosotros, Arnaldo, allá en Miami, tú en tu familia, con tu mujer y así, ¿cocinéis con mantequilla o con aceite de oliva? Porque en España, por ejemplo, con mantequilla apenas se cocina nada, todo aceite de oliva. Aceite de oliva. Bien, bien, bien. Pues yo soy más español, yo no acepto la mantequilla. Bien, bien, bien. Gente de bien. Y antigabacho, claro. Por lo de claro, hombre, a ver. Que le den por culo. Es menester. A los gabachos. A tomar por culo. Viva el Cheven español. ¿Conoces es que... Arnaldo, ¿conoces al Dandy de Barcelona? No, ni. Tienes que conocerlo. Te dejamos deberes. Para el siguiente podcast ya. Sí, te sí, sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. Hablamos de uno de los mejores en lo suyo, Arnaldo. Yo, ¿cómo se llama? Hay un canal de soccer, de fútbol, que es Joaquín TV. Que yo soy amigo de ellos y ellos siempre me dicen: ven, entra al canal para que hables del Barça. Y nunca puedo porque siempre le doy la prioridad a ustedes. Pero es un canal de soccer de base. Porque aunque no lo vean, yo sé bastante de fútbol. Iñaki Angulo, te voy a partir el culo. Hostia, empieza el beef, tú. Empieza el beef. Dice yo. Paul, tienes que... Paul, ¿cuándo vas a firmarme esa pelea, Paul? ¿Qué día? Tengo que bajar en diciembre a Madrid por otros temas, pero... Hay toque que conoce Iñaki. Entonces, estás lento. Y tenía pensado echarme una birra con Angulo, pero como escucha el podcast, no va a querer, ¿eh? Me llamas por cámara, cuando estés con él. Vale, vale. Algo haremos, algo intermediamos. No, yo estoy loco por ir a España. Lo que pasa es que, bueno, tengo que hablar con mi mujer para poder hacer el tour por España. Yo... ¿Del chiringuito a quién conoces? De los que salen en el programa del chiringuito. Everyone, a todos. ¿Sí? Yo, ¿y sabes? Sí, es súper seguido en Latinoamérica el chiringuito, ¿eh? Sí, ¿sabes? Yo no lo veo, pero los conozco. Es que yo consumo todo lo que sea España. Si yo vi un sitio en Chicago que estaban poniendo el chiringuito. No abras Playbook, Paul. No hablas Playbook. No, ese no es por ese. José Álvarez, ¿qué te parece? Uno que sale del Barça. Un gilipollas. ¿Y el gran Edu Aguirre? Otro gilipollas. ¿Y Josep Pedrerol? Ese. Un hijo, ¿sabes, de puta? ¿Sabes qué es? No, ¿sabes qué es? Ese es de los que. Del debate de antes que has tenido con tu mujer, de los que no les gusta el fútbol, ni discuten, ni es vehemente. ¿Es de los John Boys o qué? Ese es de los John Boys. Es de los John Boys. Y un poco trucha. Ese le gusta. Cuenta, supuestamente le gusta eso. No es muy. Supuestamente, ¿no? Sí. Yo siempre de cruzar la carretera y explorar lo que hay en el otro lado, básicamente. Yo siempre le he tenido mucha estima a Aitor, porque Aitor es muy americano. Aitor es de nosotros y siempre, bueno, Aitor quiere seguir hasta el béisbol, que es una cosa muy cubana, muy americana. Le mola. Sí, tío. A ver, y eso que no cuesta un USA. Con suerte el año que viene. Pero no he estado en USA, tío. Bueno, de hecho, no he cruzado el charco nunca. Así me llamas el día que pises aquí Estados Unidos. Pero sí, ¿no? Al final el fútbol me ha hecho... Porque cuando seguía el básquet, pues tal, no tenía mucha idea de la cultura americana. Pero luego cuando me empezó a gustar el fútbol, claro, me empecé a meter en el rollo. Ya lo ves de otra manera. Y te metes mucho más. Porque el baloncesto al final es americano, pero también es muy europeo ahora mismo. Sí. Arnaldo, una de cultura general española. ¿A este conoces? Sí, sé quién. ¿Quién es este? No, a ver. No recuerdo el nombre, pero sí sé quién es. No, es que sin la pala no se le reconoce, la verdad. No, sé quién es. Pero este no es español, Paul. No, bueno, no es sí. Español. No, sé quién es. Es verdad, viene de las Américas, es de Bahía Blanca. Claro. Nacido allí. Sí, creo que sí. Sé quién es. La pala no sé quién es ese. Claro. El que me gusta mucho, Arnaldo, también es el uruguayo Milei, ¿eh? Ese me cae bien. Argentino. Pues agárrame el pepino. estuvo... No, es que Milei va a ser una pieza muy importante en muchas cosas. Van a haber sorpresas. Estuvo hace poco aquí en Florida, en Mar-a-Lago. No baila como Trump. Trump tiene más... Bueno, se ha puesto de moda en la NFL bailar como Trump. Quieren prohibirlo, ¿no? No sé si el hijo de puta de Google sea demócrata o republicano, pero igual lo que sea es un hijo de puta. Siempre nos ha perjudicado. Pero bueno, le metimos todos los Super Bowls por el culo, uno tras otro. Pum, pum, pum, pum. Google tiene pinta de demócrata, ¿eh? No sé. Sí. Google sea lo que sea es un hijo de puta. Bukel. No, yo siempre pienso con todos ustedes, pero sí, siempre he simpatizado así mucho con Aitor, porque Aitor es como la cultura americana, la cultura de nosotros. Y yo siempre he tratado de inmiscuirme en la cultura de ustedes, en la española. Siempre. Es que eso es de familia. Desde que yo nací, siempre me metí en esa cultura española en buena. La siesta y eso. ¿Y primos lejanos? ¿Tienes todavía por Canarias o sí? ¿O tienes no habéis llegado a echar el árbol familiar para arriba, Arnaldo? Ahora mismo la familia que tengo en España está en Vitoria. Vive en Vitoria. ¿Sabes quién es de Vitoria, no? Son de la Alavés. Iñaki Angulo. Arnaldo Tegui. No, pero yo quiero conocer España, quiero caminar a España, quiero conocer muchas cosas de España, ¿no? Sí, es mi cultura, sería, es mi sangre. Sería un giro de acontecimientos brutal, ¿eh? Disputa entre familias, ¿sabes? No, pero yo siempre lo he dicho. Al culo contra Aldo, tú, los Fabri. Yo siempre. Pelea no, fatigida. ¿Te puede a puños en un ring? Yo creo que ahí estará la cosa, ¿o no? Es un ring. Todo así como cubano, lo despingo. Lo despingas, ¿eh? Lo despingo fácil. ¿Le zafas la mandíbula? Lo despingo. Lo despingo. Fácil, yo me iba a hacer uno, pero yo contra, así, contra cubano, en boxeo contra, yo contra cubano no iría. Contra Ibeas, a Ibea, con Ibeas igual, lo, no, con su 6-6 lo despingo también. Pero Ibeas no tiene un pelo de tonto, cuidado. Lo despingo, fácil. Es una pelea más fácil que con Iñaki. Lo despingo. ¿Cómo se llama? Es tan alto el puto Ibeas, tío. Sí, sí, Ibeas era un 90 y pico, por ahí. ¿Por qué llevas? ¿Tú qué sabes, Arnaldo? Yo, ¿por qué se lleva siempre gorra esas que le tapan toda la cabeza? Ahí veas. Porque es gilipollas. Yo siempre que digo... Gorra plana no, gorra plana nunca. Para el que nos escuche y nos vea. 1,96. Gorra... Sí, yo voy a 1,85. Yo soy 1,85. Yo siempre he querido vivir en España y quiero cumplirle un día. ¿Qué cojones? Yo tengo que darme ese gusto. Iñaki, tengo que darme ese gusto. Ese es mi ¿cómo les digo? Mi gol en la vida es vivir en España. Es que hay un ensayista, escritor, preso político cubano que fue muy cerca de España, que se llama Carlos Alberto Montaner, y yo siempre lo he seguido. Y él vivió muchos años en España también. Alternaba España con Madrid, con Miami, sobre todo Madrid, ¿no? Y yo lo conocí, hablaba mucho con él y él me decía, no, hay que vivir en España, hay que sentirlo. Siempre me lo hacía. Y eso me quedó. Me quedó mucho. Pues ya sabes, Arnaldo, que cuando quieras, estás por aquí más que invitado. Hacemos un tour. No, que quiero, no, voy a ver si voy a la embajada española y me saco mi pasaporte español. Si yo tengo mis raíces, o me lo saco en un par de días. Eso es fácil para mí. Yo doy mi nombre, mi todo, y un par de días tengo mi pasaporte español. Sería espectacular. Me gusta la sudadera. Pues. Es que yo hablo como los españoles, sudadera. Sudadera. ¿Qué americano sabe que se dice sudadera? No, judío, bueno, esto sería un half tip, ¿no? O porque no es todo, es solo mitad. Tienen que irle usted a Yuen. Vamos a decir los ojitos. Las mujeres más bonitas que hay en Miami están en Yuen. Dios mío. Es un espectáculo. Es un puto espectáculo. Son americanas del norte, de Pittsburgh, de Ohio. Dios mío. Dios mío. Claro, que van ahí buscando el calorcillo, ¿no? Oye, ¿tú qué sabes? ¿A Restrepo qué le pasa en la cara, Arnaldo? Que tiene como así, como las rajas esas. ¿La cuchillaron o algo? Posiblemente. Porque tiene así Es que no, normalmente los hispanos son de la pequeña Habana, zona caliente, delincuente y posiblemente. Chico, si por eso parecen delincuentes. Venga, Alberto, porque habrá sido un abrazo. Delincuente, ¿no? Un delincuente. Bueno, Alberto. Vale. En 1980, en el 80, ¿no? Cuando vino el éxodo masivo en Mariel, los cubanos llegaron a Pequeña Habana y vivían en carpas, en, no sé cómo se dice en español, en cosas que en los puentes de downtown, y muchos latinos vivieron en los puentes de downtown, y esa zona siempre fue una zona complicada, caliente. Así que la Pequeña Habana es una zona, no sé qué barrio malo hay en España, pero la Pequeña Habana es una zona de tipo duro, la Pequeña Habana, Little Havana. Vamos a hacer una cosa, botamos el Goyo, cerramos y vamos a hablar un poco en privado los aquí presentes. Así que lo siento, cierre, para Iñaki, la gente de YouTube. Dale, Iñaki, cierra y... Paul... El Goyo, ¿pa quién quieres dárselo? A Rubén Ibeas, sin explicación. que lo entienda quien quiera. Me parece bien. ¿Aitor? Yo a Yo-Yo, tío. Hace un partido de mierda, hijo de puta. No, yo solo a Encima lo vamos a necesitar, así que a ver si se pone un poco las pilas. Que no tenemos cornerback 2. Yo-Yo. A hoy. Doy. ¿También? Un partido horrible. Bueno, pues nada, apunto los tres, apunto los que nos han dejado por aquí. A ver. ¿Qué es? ¿A Covington? ¿Dagger? Doy Covington, sí. No, se lo veo a Doy. Se lo veo a Doy. Covington, uno. Javis le a Covington. Uno y... a Dagger. A Dagger, sí. Dos a Dagger más. Ormond. No. Pero mi defensa Ormond. No, y Jesús no ha puesto. No, Jesús no ha puesto. Ataque, defensa y equipos especiales. No ha puesto. Bueno, yo hablando rápido, claro y bien, se lo doy a Yo-Yo también. Porque se comió unas cuantas con patatas y sobre todo la dejadez, falta de actitud. No sé, otras veces que Jonathan Jones, aunque falle, por lo menos pones intención, pero como que bajó los brazos demasiado rápido en determinadas rutas. Estaremos de acuerdo que negativamente tampoco nadie destacó especialmente aparte de Yo-Yo. O sea, fue un no. partido, sin más, fue un partido pobre de todo. A ver, pero yo, no al yo nivel entiendo, por ejemplo, el hecho de que se haya votado a Dagger porque quedó retratado de que hay cosas que no puede hacer, pero no ojo, porque él de por sí haya lo haya hecho eso mal. Es más culpa de Covington, que es el que lo pone por en esa posición que eso. Sí, sí. Cuando Yo-Yo simplemente hace un partido flojo porque ha demostrado que puede jugar mejor que eso. Exacto. O sea, es más, claro, que hay que tener en cuenta lo que te puede dar un jugador. Si a Dagger le estás pidiendo cosas que sabes que no le puedes pedir, pues es un poco más. Hombre, también se le puede pedir que intente hacerlo, pero si no sale. Yo creo que yo sus 100 mejores partidos en el fútbol los ha jugado, ¿eh? No sé. Aunque es que es muy regular. O sea, luego la semana que viene puede jugar bien. Y luego la siguiente mal otra vez. No sé. Dicho, está claro. Desde luego lo de los 100 mejores no era por contradicirte, porque lo de los 100 mejores está clarísimo. Ha pasado los 300 también, Dicho esto, chicos, vamos a dejar el directo por aquí. Vamos a cascar nosotros un poco off the record, así que lo siento para la gente que no puede disfrutar de esto, pero hemos hablado bastante. Creo que hacemos tres horitas y pico. Sin contar que el viernes que viene vamos a hacer previa, vamos a tener al menos un invitado. También con un arresto o con un arresto en sus andanzas, o no el invitado, o no lo sabemos. Veremos. Ya se verá. No vamos a dar pistas. Así que nada, un saludo a todos, muchísimas gracias a todo el mundo que está en YouTube, que le den like, por favor. Que nos va a ayudar mucho. Y nos vemos el viernes, que el viernes tendremos previa. Hasta luego. No. Vamos, privado, ¿eh? No, ahora.